8:10 de la noche, buenas noches Nuestra América. Lo dije al revés, pero me acordé. Estamos en vivo y en directo una vez más por la Tercer Mond de por Radionauta, FM 106.3. Hoy desde La Pampa. 8:10, bien, un buen horario. Estábamos muy preocupados en la bien. Producción de a ver a la, qué hora empezábamos. La Pampa como accidente geográfico. Es una zona tan capitalino, Tristán. Tristán, para vos, el mundo es de 1 a 32. Estamos en una pampa, San Pedro. Vinimos a San Pedro porque nos quedamos sin millas para cambiar en American Airlines. Hola, soy Santiago. No los presenté. Hola, Santiago, a mi derecha, Patricia Mayoniz. A mi izquierda nos produce el señor Manuel Mendizábal en las teclas, tuiteando y poniendo avanzadas por Facebook. Nos opera aportó tecnología Matías Lucero, el Tropi. Está serio, el como tropi. Perro en bote. Uy. ¿Cómo es? Como serio, como perro en bote. Y pasa que nunca lo llevamos a ningún lugar. Y en un momento dijimos, che, vení a San Pedro. Se siente un poco... Es medio bajón. Se siente un poco mal. Y tiene con razón. Aparte, para los que no saben, queda en la provincia de Buenos Aires. No es un lugar de La Pampa, de la provincia de La Pampa. Yo lo voy a seguir defendiendo. Es un lugar pampeano. Es la edición pampeana de la Tercer Mond. Vos podés seguir defendiéndote porque te equivocaste. Está bien, eso fue muy probable. 16 grados en este pueblo inhóspito. Buena temperatura, la verdad. Dentro de todo. Despejado sin probabilidad de precipitaciones. Viento a 13 kilómetros por hora. Tranqui, podemos decir, ¿no? Mientras que en La Plata hacen 2 grados menos. 14 grados en este momento, según indica el termómetro ubicado en el Olga Vázquez, que tiene conexión directa con nuestros celulares. Bien, hicimos un buen cambio. Sí, hicimos un buen cambio. En La Plata... A mí me redespeja venir acá al campo. ¿Te gusta ver vacas? Sí, más el campo que las vacas. ¿Cuál es tu animal de granja preferido, Santiago? La cabra. ¿Es de granja la cabra? No es medio de granja, no sé, es la que es más simpática, me parece. No, yo banco las cabras, pero muy a muerte, pero me parece que no sé si son de granja. ¿Asumo un fanatismo por las cabras, puede ser? ¿Medio desmedido? Vos vas a venir a hablar de desmedido. Y de fanatismo. No sé. Las ovejas son interesantes también. No, yo banco las cabras porque hacen sonidos extraños, trepan montañas. De hecho, las cabras no son estrictamente de lugares llanos. No. Son de otro tipo de zonas. No sé cómo le quieres llamar, accidentes pretuberantes. Pero no todas. ¿Le estás atribuyendo a todas las cabras lo que solo algunas cabras pueden hacer, como trepar montañas? No. Es una condición. Es una condición. Sine qua non. Sí. De toda cabra. Sí. Por el tipo de patas, más que nada. ¿Festejaron el Día del Niño? No. ¿El domingo, no? Sí. No, se me pasó. Se me pasó, pero no tenía nada que festejar. Se me iba a pasar se me había pasado el tren para siempre, lo cual tiene lógica, tengo 26 años. Y ayer mi mamá me dio un chocolate. Loco. Porque hubo como una tratativa de mi hermana, se quejó, parece. ¿Una negociación? Por el Día del Niño. Porque no habíamos recibido absolutamente nada del Día del Niño. Y en esa negociación yo ligué un chocolatito. Bueno. Y obviamente ya no quedó. Y mi abuela me mandó un mensaje de voz de WhatsApp. Que es, no. Se los voy a mostrar, es insuperable. ¿Lo vamos a escuchar? Insuperable, creo que sí. Una abuela que manda mensaje de voz es una cosa impresionante. Sí, es una locura. Está muy modernizada tu abuela. No, es una cosa increíble. Premio ANSES al abuelo modernizado 2014. Otra que el abuelo Quique. ¿Vos sabés qué hace tu abuela cuando no está en tu casa? Porque por ahí hace videos porno y vos no te estás enterando. ¿A qué va todo eso? No entendí nada. Al abuelo Quique, a la tecnología... Chico, no, les paso el mensaje. Dijiste es porno. Bueno. Disculpame, me voy. Santi, abuela Cris, te espero el sábado al mediodía para festejar el Día del Niño con todos tus primos. Besos. Es muy fuerte. Mierda. Es muy fuerte eso. Hay por algo, WhatsApp. Hay algo de misterioso aparte. Sí. Hola, Santi. Tu abuela. Aparece la foto de mi abuela, mírala. Te espero. El día sábado. Junto a tus primos. Abuela Cristi, última vez usado ayer a las 11 de la noche. No, es las de la mañana. Guarda con tu abuela y el abuelo Quique. Fíjate. Hola Santi, tu abuela. Bien, una buena grabación. Yo no utilizo mucho las grabaciones del WhatsApp y cuando las utilizo, saturo. ¿Saturás? Saturo. El sonido. Sí. Estoy llegando. No suena así, ¿no? ¿No? ¿No? ¿Puede ser? Podría haber sido, pero no, no, no sé si saturó tanto. Son indefectiblemente gomas las grabaciones de sí, WhatsApp. Pero pueden ser muy graciosas, pueden ser muy graciosas. Y la justificación de que uno lo hace, porque le da paja escribir, se queda, me es media trucha. Sí, sí. Es porque uno me da goma que las hace, me parece. Es como jugar al walkie-talkie cuando eras chiquito. Tiene esa lógica. A veces pasa que, por ejemplo, no sé, estás apurado y tenés que usarla. Igual no, yo nunca las uso, pero... O tenés guantes, ese tipo de cosas raras. ¿Qué sé yo? Podés tener guantes y no, no podés hablar con... ¿cómo se llama? Tipear. La semana pasada ustedes me mandaron muchas grabaciones de voz. Cuando yo estaba enfermo... Más que nada Manuel, me desde parece, la Estación ¿no? Espacial Internacional, Manuel me mandaba... Me preguntaba el reporte minuto a minuto. ¿Cómo te perdiste eso, no, Tristán? ¿Cómo te quedó el ojo después? Que no estuviste en la Estación Espacial Internacional. En mi vida me voy a perdonar haberme enfermado cuando teníamos que ir a la ISS. Lo bueno es que podés decir que tuviste ébola y sobreviviste. O sea, como que tenés un mérito de alguna tuve forma. Tuve ébola y no estoy embolsado. Y no tenés sangre desparramada por todos lados. No, sí. Todas las partes de mi cuerpo están prendidas a un eje central. Así que bastante. Listo, para ahí. 8:16 de la noche. Vamos a escuchar una canción que en este caso... Marley. Bob Marley. Sí. Oh, mirá qué bien. Rebel Music y volvemos con más La Tercer Mono. Take it on me now. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Noche, baila la gente en el estudio. ¿Ves? A eso me hacía acordar tu gorro. A Jamiroquai. Ah, me robé un gorro. Contá la historia de tu gorro. Sombrero más que gorro. Vinimos en auto. Ay, qué cheto. A San Pedro. Ah, listo, qué cheto. Porque era cerca. Entonces, es muy cerca San Pedro. Estábamos estacionados así y pasó un viejito acá, la gente es muy buena. Sí. Y encontró un gorro en el piso. Y lo levantó y lo dejó arriba de un auto, como si el gorro se hubiese caído de ese auto. Y yo fui y me lo saqué de arriba de ese auto y me lo quedé y estoy viendo qué onda. Hay que tener mucha actitud para llevar un gorro y yo no soy de esas personas. Es un gorro tipo Jamiroquai. Sin las plumas, ¿no? Espero que no se estén imaginando nada estrepitoso. Yo cuando veo eso veo a un sombrero... De un mafioso de los 30. De Mr. Hippo. También hay algo de tango, sí. También. Ah, por ahí era alguien que en algún momento fue a la milonga de Olga Vázquez, ¿no? Puede ser. Yo creo que bajás con ese sombrero a la milonga de Olga Vázquez y chau. Y listo. Y sos el tanguero. Te bailás una cumbia y dicen que es el mejor tango que vieron en su vida. ¿Qué onda si bailás tango y meneás? Creo que te echan. Muy te bueno. Perreás en la pared. De repente en el corte estás perreando en la pared. Es como que de repente todo es no. Mirá. Aparte el tango es muy ceremonial, como que si bien se ha ido modernizando, tiene como muchos ritos. O sea, la postura, como la actitud de cada género, es muy, muy, muy extraño. El tango es algo de lo que no sé absolutamente nada. Yo tampoco. Si alguien sabe algo o si nos quiere decir cualquier cosa, se puede comunicar con nosotros. Por favor. Nosotros nos encanta hablar, pero también nos gusta que nos digan cosas, aunque sea para bardear, porque nosotros también bardeamos. Se pueden llamar al teléfono de La Plata, de Radionauta, que es 451-6917-221, si estás acá en San Carlos o si estás en cualquier lugar. San Carlos no está. San Pedro. San Carlos se llama la escuela donde trabajo, no tendría que decirlo. Se pueden comunicar por Twitter también, @letercermonde. si no tienen ganas de tuitearnos nada, igual recomendamos que nos sigan, porque si hay algo activo en este mundo es esa nuestra cuenta de Twitter a este horario. Pues durante la semana no le pidan mucho, porque tira un par de genialidades así esporádicas, una por semana, dos. Después pero durante muere. Esta hora rompe. Tendríamos que ganar 40 seguidores. Están, ¿puedes poner en silencio el teléfono? ¿Hace falta silencio, a esta altura de la vida? Pero bueno, listo, ya está. No, es que San Pedro es un quilombo. Cerra todo. Falta profesionalidad en este pueblo de mierda. Profesionalidad le falta a ustedes, que están mandando mensajitos de texto los dos. La última vía de comunicación posible para con este programa es mediante Facebook, esa red social de Mike Zuckerberg. Tan conocida. Zuckerberg. Que es Le Tercer Monde. Nos buscan así todo junto. Si ponen separado, no. Entonces, Le Tercer Monde en Facebook. @ Le Tercer Monde en Twitter. Y 451-6917. Por favor, comuníquense con nosotros. Está yendo al gimnasio Zuckerberg. Hoy lo vi en un video. Está inflado. Está inflado. Si les interesa, la señorita presidenta de la nación. ¿Señorita? Bueno, señora. Ex señora, actual mandataria, está diciendo que a la izquierda no hay nada. Está la pared. Lo está diciendo una vez más. ¿Lo dijo ahora de vuelta? Lo dijo de vuelta. Mira, justo hoy leí una declaración al respecto del gran Chipi Castillo. Está hablando de la ley antipiquetes, pero bueno, no podemos estar escuchándola y estar al aire, ¿no? No podemos desdoblarnos. A nos mi izquierda. Mucho sharing. La cadena nacional, eso es un hecho histórico que hicimos todo el tiempo. Llegó la ley de medios a San Pedro, no. Y mucho menos a Olga Vázquez de San Pedro. No, nos falta que venga Sabatella a poner orden. Che, San Pedro, estamos en San Pedro. Vinimos a San Pedro porque, como decía Santi, nos quedamos sin millas para canjear y nos dieron un boleto de Flechabús. Tengo 3 lugares para San Pedro. ¿Quieren ir? Dijimos, sí, debe estar re lejos. No. Es San Pedro. 177 kilómetros de la capital. Malísimo. Del país. Es un bajón, es una mentira. Una mentira. Podríamos haber ido a Chascomús y... ¿Es el interior? ¿O es como...? Para tu cerebro, todo lo que no sea la Plata es el interior. Así que sería el interior. La Plata también es el interior, escuchame. No, Santi, La Plata no es el interior. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero para la gente... Te corrió con la capital, ¿no? Y para la gente de Buenos Aires, nosotros somos de pueblo. Y venir hasta acá no, es como, ni a wow. Palo. No, me parece que está teniendo una visión distorsionada. ¿Se acuerdan de César? César... Mónica y César. ¿El de Mónica y César? Yo los conozco como así, Mónica y César. Fue él, ojo, quien hizo los arreglos para que pudiéramos salir por Radio San Pedro, que es acá donde estamos, este bonito estudio tan poco profesional, porque le debía un favor a un integrante de este elenco, que lo encontró de casualidad en una situación indecorosa y guardó el secreto. ¡Epa! Estas son historias dignas de la abuela de Santi. ¿A quién? ¿Con quién se encontró? Era el apogeo de Telenoche de fines de los 90 y la carrera de Mazzetti se hubiese mancillado. No se revela. Yo a fines de los 90 tenía 9, 10 años, así que no ¿Lo sé. ¿Lo viste? ¿A Mazzetti en una situación indecorosa? No. No pudiste haber sido no vos. No recuerdo. Tengo un dato fundamental. A ver. El Rodo de San Pedro es el mismo César Mazzetti. Claro. No puede haber un Rodo si hay un César Mazzetti o sí este y no sería era él. Secreto igual, ¿eh? Nunca supe el apellido de Mónica y César. Para mí son Mónica y César, no es César Mónica Mazzetti. Canderbers. Canderbers. Buenísimo. San Pedro es en realidad la abreviatura del nombre completo que se llama, escuchen, Rincón de San Pedro Dávila de los Arrecifes. Menos arrecifes que en San Pedro, que estamos en la gran barrera de Corral. Pero Coral. Dávila de los Arrecifes era mucho mejor nombre. San Pedro. Sí, bueno, es el nombre igual, ¿eh? Pero en vez de acortar Rincón D, por ejemplo. ¿Vamos a Dávila? Sí. ¿De los Arrecifes? Uf, ya, estoy yendo, ya estoy allá. Es una ciudad y puerto de la provincia de Buenos Aires, Argentina, claramente, y está al margen derecho del río Paraná, junto a la desembocadura del río Arrecife sobre el anterior río, por eso se llama Arrecife. Y por eso se inunda. Claro, yo lo recuerdo de los noticieros, de que se inunda con bastante... Periodicidad, sí, no sé. Asiduidad, qué sé yo. Le cabe la lluvia. Que lo copado es que venís por la autopista Buenos Aires-Rosario. y llegás. Claro, está muy cerca de Rosario también. Así como está muy cerca de Buenos Aires, está a 145 kilómetros de Rosario. Está como en el medio. Es un buen punto neurálgico. Para bajar y mear. Sí, por ejemplo. Entre Buenos Aires y Rosario. Estamos a 145 de Rosario, un lugar 177 de Buenos Aires, 243 de La Plata y 547 de Córdoba. Mira vos. Les mandamos un saludo a todos. Yo también lo recuerdo, aparte de porque se inunda, porque creo que Manu Chao y no sé quién más dio un recital ahí en San Pedro. Medio qué hippie cara. Todo. Era como un festival, no sé si de dos días, que cerraba Manu Chao y era en San Pedro. Población 47.452 habitantes. Casi tanto como Twin Peaks. No, Twin Peaks era 4.000. No, 4.000 es muy poco. ¿Qué dice su página de turismo? Parece que más, ¿eh? Caracterizada como el verde más cercano. Ojo. Es una tonalidad de verde, ¿no? Es verde militar, verde musgo, el verde más cercano. El verde más cercano, que es el de San Pedro. Invita a disfrutar su tranquilidad, sus barrancas. Así que sí hay barrancas, che. De su cercanía al río Paraná, sus viveros. Esto ya, acá ya están robando. Vos tenés una barranca, está bien, ponela en la página de turismo. Tenés un nombre horrible como verde más cercano, ponelo. Tranquilidad, bueno. Viveros. Capaz que es un mensaje. Bueno, por clave. Ahí hay muchos viveros. Por ahí se caracteriza por tener muchos viveros. Calles angostas. Esto es un problema para la circulación. No es un... ¿Querés boicotear a San Pedro? Me parece a mí. Estoy notando como cierto resentimiento que no sé de dónde sale. No, porque su ubicación estratégica permite fácilmente llegar a realizar diferentes actividades, pernoctando varias noches o simplemente pasando el día. Está bárbaro. O simplemente pasando de largo. También se pueden conseguir sustancias para que uno pueda pasar de largo y disfrutar al máximo la ciudad de San Pedro. Claro, sí, sí. Claro. Ah, tiene... Ah, viveros naturales, no son... Devinieron bosquecitos los viveros. Claro, deben... Sí. Acá un... ¿Cómo vas con el vivero? No, se me fue las manos. Se me fue a la mierda. Se es me un expandió. Bosquecito. Ya no es mío. Ya no puedo vender las cosas. Porque... La verdad no estoy manejando las fronteras. Se me fue de las manos. Dice que hay siempre cosas para hacer, pero habría que googlear a ver efectivamente qué hay para hacer. Vamos hoy, a ver qué hay ahora... para hacer, por ejemplo, un jueves a la noche cuando nosotros salgamos de este programa de radio y querramos... No sé, comer una empanada, por ejemplo. Hola. O comprar, yo quiero comprar un plantín. Ah, eso seguro. ¿Qué voy a poder? Hay un vivero 24 horas. Me encanta. San Pedro 24. Y si yo quiero cosechar marihuana a la noche. No, claro que no. O sea, el César Macetti, el mismo, entró el corriendo. César Macetti del Olga Vázquez. No es lo que no recordamos. ¿No tiene acordamos. Las plantas de Sandra Mianovich acá? ¿Sandra Mianovich? Que es la hija de Mónica. Ah. La hija de Mónica, mítica lesbiana. ¿Mítica lesbiana y drogadicta? Cantante. Si sos lesbiana, fumás porro. Puede ser. A 20... Sos ojo. Lesbiana copada. Si sos una lesbiana cheta, también. O Mirta Legrand. A 20 kilómetros del centro de San Pedro, atención, amantes de los sitios históricos y relevantes, se encuentra el paraje de Vuelta de Obligado, en donde en algún momento pasó algo así, al menos así dice que pasó Pacho O'Donnell, que los corrimos a los ingleses. Tenemos que sacar fotos ahí. Salimos con todo a correrlo. Lo corrimos. Yo te vi correr por la Vuelta de Obligado. Yo te vi correr inglés, te vi correr hacia Malvinas. Paren que había en un calco San Pedro, de la Cámpora. Un vagabundo de color quiso hacer una sucursal de Disney, nos dicen por Twitter. ¿Un vagabundo de color? ¿Qué ¿Negro? Es eso? Un vagabundo de color. No pero sé lo de color no se es. Usa en Estados Unidos nada más. Onda, vagabundo. Acá es negro de alma. Negro chorro, de mierda. Y lo demás. De color. De color. No, la gente de color es la que vende relojes, por ejemplo. Una identidad. Eso es. No, le no, compré vamos. Un chico de color unos lentes el otro día. Le compré un chico de color a... No, esa no, se usa no. En los campos de refugees de las Naciones Unidas. Che, Angelina, te compré un chico de color que te va ay, a encantar. Ponelo ahí con el tailandés, con el iraní, ahí con los chicos raros. Con son todos chicos míos. Son todos, es multicolor son mi casa. Son todos míos. De cabello rústico. Todo esto será tuyo. La fundación de San Pedro se remonta al año 1748. Sin embargo, ya en el año 1627, un documento firmado por Pedro Esteban Dávila, que es el tatarabuelo del dueño de América II, marca el origen del nombre Rincón de San Pedro en el pago del río Arrecifes. No me gustan estos nombres de los ríos. Qué amoroso, ¿no? Tendría que tener como nombres de indios. Buah. ¿Qué me hago? Soy Nicole Neumann. ¿Qué revisionista? Soy Nicole Neumann. Nicole. Soy Nicole Neumann. Se te pegó el acento de San Pedro, Santiago. Soy Nicole Neumann. Ya estás hablando como César. Aparte, Nicole Neumann Nicole. No es tan tonta. Qué fácil es hacerme bowling. Sí. Y bowling. Mira cómo lo decís también. ¿Quieren saber qué personas famosas? Por favor, me estoy muriendo. No me aguanto. Por ejemplo, Fernando Bravo. Qué mierda, ¿en serio? Sí. César Massetti, creo que tantas veces lo dijimos. Abelardo Ramos. ¿Quién es? Ojo. El historiador. O el que cuenta cuentos. Cuenta cuentos, no escribe novelas. El escritor, Abelardo Ramos. ¿Es Jorge Abelardo Ramos? Pero hay un historiador que es Ramos y el novelista, no sé cómo se dice. ¿Cómo se llama, Santiago, cuando alguien escribe novelas? Escritor. Novelista. Novelista también, ¿eh? No, bueno. Fray Cayetano José Rodríguez, no ¿saben sé quién es? Bórralo. Es el que redactó el acta de la Asamblea del año 13 y fue secretario del Congreso de Tucumán. Opa. Un fray. Osvaldo Pato Morsey. Morresi. Falleció automovilista que murió pisteando como un campeón en la ciudad de La Plata. Nadie lo conoce. Morrissey. No. Morrissey. Es el de ese. Pato sí. Morrissey. No lo conoce ni la madre. Pobre Osvaldo Pato. Bueno. Gente que medio que no. Un producto no nos importa. Típico de San Pedro. Droga. Ensaimada. ¿Qué vendría a ser? Alimento de masa azucarada, fermentada y horneada, elaborada con harina de fuerza. Che, vinimos justo. Ahora el sábado es la 12ª fiesta de la ensaimada. Ah, hay mierda. De todo para hacer. Danzas árabes. No, pero este lugar es una caja de Pandora, boludo. Hay un sábado, déficit de identidad. Tres y media danzas árabes. Tengo danzas. Traela la fiesta de la ensaimada, para, que no hay bueno. Nada. Pero igual el nombre de ensaimada tiene que venir de otro lugar, chicos. ¿A qué suena? No sé, pero acá no es. Pará que te leo el timeline, es muy bueno. Eso de acá no es. Eso de acá no es. Ensaimada. Eso es este 3:30. ¿Acá? A las 6, a ver. Tango y milonga, bien. 6:20, gimnasia rítmica. No, es la playa. No, muy bueno, muy bueno. Gimnasia rítmica. En la playa. A las son los que bailan con las cintas, por ejemplo. Baile mallorquín, que no sé qué será. Ni idea. Mallorquín. 5:25, salsa y bachata. Yo me bailo unas bachatas. Chicos, este pueblo es el Olga. Me bailo unas bachatas. ¿Saben qué hay abajo? Espero que no estén escuchando esto. Sí. Biodanza. La puta que lo parece. ¿Qué es biodanza? Danza a gente que está viva. Yo le pregunté al chico de Aini y me dijo, la verdad que es una pregunta muy difícil. No sé qué es la biodanza. Entonces el de Aini es el que más posibilidad tenía. El que más de chance tenía de saber, no, porque lo estaba que viendo. Seguro que renovás tus energías. Una visión sí, positiva. Sí, había gente sobre bailando con las manos en su vientre. Ah, entonces te hace cagar. Y por ahí es la danza activia. Ah, el biopuritas. Bueno. Por ahí tiene biopuritas. La danza biopuritas. Es muy bueno para aflojar el vientre. Ojo con esto, San Pedro, y acá hay una respuesta a una cosa que decías vos, Santiago. San Pedro cuenta con distintas colectividades, siendo una de la mayor presencia la mallorquina. Y allá baile mallorquí, ¿o no? Che, yo sigo por cualquier lado. La teoría del caos. Me escuchó, no me escuchó lo que dije. No. Perdón. Estaba hablando. Dale. Esto es una interacción, ¿eh? Dale, habla ahora. Que la teoría del caos toca el domingo. ¿Acá? Sí, acá. ¿En San Pedro? Sí, sí. Claro, porque esta ciudad es un caos, tiene sentido. Puede ser. Che, otra cosa más iba a decir. ¿Ustedes se animan a bailarse una danza árabe? Obvio. ¿Como Shakira? No, Shakira no. ¿Mejor? No, Shakira no hace danzas árabes. Santiago baila como un deforme y no lo podemos filmar. Filmalo, por favor, te lo pido. Pero en su momento Shakira se tiraba una... No, Shakira baila bien, pero no hace danza árabe. Danza árabe mueve mucho más la cadera. También el vientre, pero la cadera mucho más. Stripper. Yo hace un tiempo fui a comer a un restaurante árabe... ¿Y te bailaron? Y apareció una danzarina árabe. Danzarina. Y fue un momento incómodo que se prolongó por unos incómodos, justamente 40 minutos, por ejemplo. Ay, no... ¿Te movió la pelvis en la cara mientras vos comías una empanada? No solo eso. mientras me comí un fatair y unos niños envueltos, sino que la cara dura, la sádica, invitaba a los jefes de familia a bailar con ella. Y sí, pero no, sí, es un baile erótico. Generando toda una serie de situaciones incómodas en diversas familias, rompiendo familias. Para quiero algún detalle rompe más. Familia. Yo estaba comiendo con una persona que conozco y mi situación era de virtual jefe de familia. Así que estuve realmente aterrorizado durante todo el tiempo. ¿Y saliste a bailar? No, metiendo la cabeza dentro mío como una tortuga, como dando signos de que no había forma de que yo aceptara esa invitación, y zafé. ¿Y los jefes de familia bailaban? Los jefes de familia, había dos tipos. ¿Y? Estaba el que se prendía y estaba esperando ese momento desde que llegó, y le encantaba. Sí, sí. ¿Y si era podía gordo? Mandar mano, decime mandaba, que era gordo. Sí. Era gordo. Ay, era obvio que era gordo. Bailaba con una gracia exagerada y mandaba alguna mano totalmente prohibida a la vista de todo. Y después estaba el que decía... La puta madre, no entiendo por qué tengo que hacer esto. Claro. Nunca jamás quise formar una familia, fue todo un accidente y estoy bailando árabe con una señorita que ni siquiera me parece que es demasiado linda. Y... Fuerte, una situación fuerte. Sí, sí. Ay, qué lástima que no bailaste. Igual te la podrías haber jugado un poquito. Te dio cosita. Yo bailando árabe. Pero era... Mientras me como un falafel. No es una situación digna de ser vista ni vivida por nadie. Hubiese quedado para la posteridad. ¿Te acordás, Tristán, cuando bailaste árabe ahora? ¿Te acordás, Tristán, cuando no te animaste a bailar árabe? Bueno. Va a ser la antianécdota. Es la antianécdota. Perdón, perdón. Es la antianécdota. Igual te respetamos. 8:42 de la noche en el tercer mont. Vamos a escuchar Masticar de Fun People y volvemos con más. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dure. No. Mire, si me siguen poniendo presentaciones así canchera con esa música, me parece que me quedo. Conocemos poco, predecimos mucho. ¿Sabes qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Radionauta FM 106.3, déjate vibrar. Presenta El Sonido Prevalece 2, episodio 3. Viernes 15 de agosto. A partir de las 23 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta. Tocan Steam Food, Las Diferencias y Fungi Houdini. Intervenciones artísticas, feria de discos. Intervenciones artísticas y ferias de discos. Transmisión en vivo por www.radionautafm.wordpress.com.

Este es el lugar anhelado por todos. Buenísimo, me toca la noticia de fútbol que no entiendo una verga. Gerardo Martino fue presentado como... Ya pasó. Fue presentado como nuevo técnico de la selección argentina a los 51 años. El entrenador se convirtió en el reemplazante de Isabela, cuyo último partido como... al frente del equipo nacional fue la final del Mundial de Brasil. El debut del Tata Martino será el 3 de septiembre ante Alemania. Que garcha, justo Alemania. De vuelta a Alemania. En Düsseldorf. Sí, eso no tiene sentido. No. ¿Tienen ganas de seguir perdiendo, chicos? Estoy tan alejado en este momento. No, yo fui en el Mundial. Ya ahora no me importa nada. ¡Ah, qué veleta! ¿No te importa nada por 4 años más? Obvio. Estoy tan alejado del universo del fútbol que... Y el universo en general. Del universo en general, en primer lugar. Y, y aún más del fútbol, que no me daba cuenta si efectivamente había ganado San Lorenzo o no. Porque compartían y siempre me pensé que estaban por jugar. A mí me pasó cuando fue la pelea de boxeo de la de este año, del el chino Maidana. Que estaban, de repente todos bancaban el boxeo, bueno, cosas que pasan igual. Y en mi Facebook la verdad que yo no entendía si el pibe había perdido o había ganado. Porque vamos, chino, no sé qué... bueno, y había perdido. Había perdido, pero tiene había... que ser más claro, viste, con que... el tipo de... No, el que fue muy poco claro fue el chino Maidana, que se atribuyó la victoria a pesar de que había perdido. Está, claro. Gané, el... yo gané. No, pero en serio. Espectacular. Fue confuso desde el vamos, digamos. Sí, sí, sí. Confundió todas las cosas. Volviendo a el Tata Martino, la cosa fue así. Llegó, hizo un minuto de silencio por Grondona, fallecido recientemente, y después empezaron las preguntas. De toda su conferencia de esa producción, seleccionó las frases que se destacaron, que son: quiero manifestar el orgullo por estar en este cargo. Me encanta cuando, para hacer una declaración, vos en vez de manifestar orgullo tenés que decir que querés manifestar orgullo. Claro. Sí, pero bueno, pero ese es el leitmotiv. Quiero estar muy contento por lo que me acaba de pasar. Y pero ese es el leitmotiv de las declaraciones. Claro. O sea, tienen que ser así, de hecho. Porque si vos estás con una sonrisa enorme en una conferencia de prensa y no decís absolutamente nada, tenés que decir, no, estoy muy feliz. Es verdad. Tenés que explicitar las emociones, digamos. Es como ir al psicólogo. Dale, podés decir las declaraciones antes de que yo siga hablando pelotudes. Es un trabajo que no es común a todos. Es un compromiso laboral y también sentimental. Un lugar anhelado por todos. Qué tribunero. Qué mentira, además. La idea es trabajar con profesionalidad y mantener la misma línea de Alejandro Isabela, que hizo un trabajo maravilloso más allá del resultado. Palito ahí, más allá del resultado. Perdió. No, bueno, está bien igual. De ahora en más, lo que nos resta es trabajar para seguir poniendo a la selección en el lugar que tiene y merece. Para el partido contra Alemania vamos a convocar a los mismos futbolistas que estuvieron en el Mundial. Es un premio. Es un premio consuelo. Son todas cuestionables. Voy a viajar por Europa a ver jugadores. Yo quiero hacer eso. Pero no ahora. Yo también. Para el partido con Alemania. Ese es un buen trabajo. Viajar por Europa mirando jugadores. Sí. Y comprando si tienes plata. ¿No? Sí. Mejor. Acá no necesitas plata. Es como tener una tarjeta súper. Escuché en la radio que supuestamente el primer partido este que va a ser con Alemania pronto va a tener el mismo equipo o se espera tener el mismo equipo que en la final. La revancha. La revancha. Solo claro. Que sin copa, sin gloria, toda la emoción. Sin Brasil perdiendo 7-1. Sin todo eso, ¿no? ¿Cuánto perdió Brasil? ¿7-1? 7-1. 7-1. Oh. Es increíble. La. Otras de sus declaraciones, las últimas. Tengo la ventaja de haber convivido con Messi y Mascherano en Barcelona. La verdad juntos. Que limpian bárbaro el baño. Son muy responsables y siempre buscan los mejores precios. Camine, no, Messi, no, camine. Sí, es espectacular. Leo tiene el rol de ser el mejor del mundo. ¡Qué buen rol! Muchos descubren ahora el liderazgo de Mascherano. Yo no necesité el Mundial para saberlo. Upa. Está subido. Está subido al, a un AFA. Al Ponix. ¿De dónde salió Martino? ¿Cómo es? El Tata Martino. Martino, está bien, lo dije bien. ¿Qué opinión tenés, Tristán? Vos que sos el único acá que más o menos... No, yo la verdad que tuve que hacer una... Una búsqueda. O sea, fue técnico de Barcelona hace muy poco, no le fue del todo bien, pero yo no tenía del todo claro de dónde había salido antes de llegar a Barcelona. Pero fue técnico de Newell's un tiempo y fue... De Paraguay, ¿no? Exitoso en Paraguay, de equipos paraguayos y de la selección paraguaya. Todos bien. Los jugadores tienen las puertas abiertas, dijo, pero no es pero para es salir. Pero es mentira. Es para entrar y solamente referido a Tevez. Claro, podría llegar a volver Carlos Tevez. Claro. A la selección. ¿Me toca a mí? Sí. Nunca entiendo... Tristán, ¿puedes ser menos pelotudo, por favor? Facebook Argentina ya ofrece 54 opciones de identidad de género. La red social lanzó la opción género personalizado. Lo del 54, ¿será azaroso? No, yo creo. Yo no creo en el azar. Yo creo. Tiene que ver con Cristina Fernández. Claramente tiene que ver. La red social lanzó personalizado que permite precisar la identidad con 54 alternativas distintas para los usuarios argentinos de Facebook. Primer país en América Latina en incorporar esa función que da plena libertad de elección. No es tan plena, si son 54 opciones plenas que puedes poner lo que se te da. Obvio, igual me encanta porque hace 3 años éramos la vanguardia en derechos. Hoy en día somos la vanguardia de opciones virtuales. O sea, hemos descendido un par de escalones en lo que la vanguardia respecta. La plataforma incorporó un desplegable de 54 identidades de género en la biografía del usuario, cuyas categorías fueron consensuadas por el colectivo LGTB. TTI, pero... A través de los organismos que trabajan por la diversidad sexual en el país. O sea, se sentaron Facebook... Y todos los gays, las lesbianas y Mariana Rachid y toda esa gente. Sí, porque en realidad no es el colectivo, es la Federación Argentina LGBT. Falktb. Y la CHA. Y lo charlaron fuera de juego. Y lo charlaron. Ahí, no es casual que Argentina... Discutieron uno por uno. Claro. No es casual que Argentina sea el primer país de Latinoamérica que tenga la opción de género personalizado en la red social de Facebook. Este paso adelante tiene que ver con muchas otras cosas que han pasado y que tienen que ver con la diversidad y con la inclusión. Celebró César Sigiuti, presidente de la CHA, durante el acto de lanzamiento hace 2 días de la nueva plataforma de Facebook. Yo lo probé. Quiero leer opciones. Porque es así. Vos entras, pones varón, mujer o hay como o personalizar. Si en Facebook en el perfil. Cuando apretás personalizar... Te aparece el cursor y vos tenés la fantasía de que podés poner cualquier cosa. Unicornio, tortuga, alien. No. Yo quiero poner alien. No se puede. Hay un par de opciones. Vos vas tipeando y te empieza a predecir lo que vos querés decir. Y si esa predicción, si lo que vos querés poner está en estas 54 opciones, podés. Si no, no te deja. Tenemos más data. Si pones la T ahí, en ese minucito que te aparece... Te va a aparecer ciertas opciones. Trans. Torta. Trans femenino. Trans masculino. Transgénero. Transexual. ¿Cuál es la diferencia entre trans y transgénero? No me molestes. ¿No es la abreviatura trans? Sí, pero te puede gustar más una que pasa, la otra. Sí, exactamente. Transgénero masculino. Traba. Travesti. Son 10 de las opciones a las que se accede clicando la T en el ítem sexo, que ahora... Da 3 alternativas, personalizado, mujer y hombre, como decía muy bien el señor Santiago. Mientras que clicando la letra G, sí. Perdón, pero estoy muy emocionado, se despliegan los términos gay, andrógino, andrógina, entre otros. Yo iba a decir que aparece la opción cisexual. ¿Cisexual? Y me pareció como algo, un nombre súper llamativo y busqué a ver qué era porque no sabía. Y es la gente que solamente tiene sexo a través de internet y me pareció muy triste. Ah, cibersexual. Cisexual. Se debe decir. Igual es. ¿Cómo vas a poner eso? Pero no están confundiendo las dimensiones. Porque una cosa es la autopercepción de género y otra cosa es si vos tenés sexo por internet. Me parece que son cosas distintas. Pero ¿o no? Si te definís sexualmente, como mi única expresión de sexualidad es a través de internet. ¿Pero qué te consideras un software? Yo soy un software. No, eso no. Sí sería una autopercepción, digamos. O una identidad que yo construyo o no. Yo solo sería cisexual o cisexual. Claro, me parece que están confundiendo todo. Si Her fuera verdad. Claro. Ahí no tengo ninguna duda. No, en realidad... Pero no existe eso. Lo que todavía. Para mí viene del lado de... ¡Miau! ¡Ma! ¿Por qué? No. No, que viene del lado de... Si vas a pensar como... Que siendo mujer vas a ser siempre oprimida porque ya la palabra mujer significa un montón de opresión. Decir, bueno, no soy mujer, soy otra cosa. Puede decir alguien y entonces en vez de mujer se pone... Sí, un montón de otras categorías que hay. Lo que vos quieras. Entiendo que las categorías tendrían que ser abiertas, no cerradas. O sea, eso me parece que debería... Pasa que Facebook quiere evitar que yo me ponga a poner pincha rata. ¿Y por qué? No sé por qué. No sé, claro, se descontrola todo, qué sé yo. Que pero... se descontrola todo está bien, que se no se descontrola pero tanto. De... Pero es si... como en los fotologs, que en el lugar decía de la concha. Sí, o tu vieja. Claro. Lugar en el mundo, tu vieja. De hecho, yo recuerdo que el Facebook del tercer Mon era el Palacio de la Verga, Ciudad de la Concha, una cosa así. Qué adolescente, ¿no? Era prehistoria. Qué bueno que hemos superado esa etapa. Otras opciones son poliamoroso, poliamorosa, poliamorosk, o sea, con X al final. Puto, pansexual, hombre y pansexual mujer. Pan mujer sería. Pan mujer. Pan una mujer. Flautita. Una magdalena. Y el resto de las 54 categorías representan el mensaje de nuestras organizaciones que han peleado tanto por la verdad, unidas a las de los derechos humanos. La visibilidad es nuestra herramienta política, por eso nos diferenciamos, pero ante la ley somos todos iguales y todas iguales, y por eso bregamos, dijo Rueda, que no sabemos quién es ni cómo se define en Facebook. Pincha rata. Pincha rata. Voy a mandar una carta a la Falc. Vos, Santiago, ¿qué opinión tenés al respecto? Está bien. ¿Te parece una pelotudez o te parece bien? Me parece bien. Para mí está re bueno, ¿eh? Me parece las dos cosas. Me parece bien y me parece una pelotudez. Oh, siempre tan neutral. No, me parece bien. Me voy a politizar. Está no, muy bueno. Bueno. Está bueno. A mí también me parece que está bien, ¿eh? Está bueno. Solo lo pregunté para que... Está bueno porque hombre, mujer es poco. Para sabe Facebook. A para poco. Facebook, que te quiere dar la opción de libertad, de poner lo que vos querés. Sí. Viste que podés poner el nombre que vos querés. Mucha libertad todo el tiempo. Bueno, la próxima noticia del primer bloque de noticias se llama La Cámpora quiso cambiarle el nombre a un pueblo, pero tuvo que dar marcha atrás. Es la antianécdota también. Y es la típica noticia de Clarín, tenemos que decirlo porque es... Y sí. Los legisladores kirchneristas pretenden que no se llame más Hipólito Yrigoyen. La UCR salió al cruce y afirma quieren borrar del mapa al principal referente radical. ¿Cómo le dejaron servida la metáfora? Quieren borrar del mapa. Sí, sí. La UCR expresó a través de un comunicado que la agrupación K, la Cámpora, con mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados, quería borrar del mapa a Hipólito Yrigoyen, buscan reescribir la historia. El presidente del bloque del FPB dijo que sus diputados reciben ataques y una metralla mediática desde usinas opositoras. Me encantan las metáforas. Metralla mediática desde usinas opositoras. Espectacular. Responsabilizando a Clarín, que acusó de buscar dañar la imagen de la Cámpora. Bueno, chicos, igual es un debate más estéril. ¿Qué pueblo es este? ¿Dónde queda? Se llama Hipólito Yrigoyen y tiene 100 y pico de habitantes. ¿Cuánto? ¿Ciento? Que están siendo rehenes de una lucha. Sí, es una mierda. No es un pueblo, es una aldea. De topadoras. Es una comunidad recolectora y cazadora. No sé si tienen ropas. No sabemos. Irónico, el presidente de la banca radical, Héctor Roquel, le pidió a su parca que muestre las heridas de la metralla mediática. Ay, chicos, unos tarados. Sí, es el programa de Tercer Mundo en Diputados. Quiero tus heridas mediáticas, Santiago. Quiero verlas. Este pueblo sigue siendo conocido por su nombre originario. Lago Posadas, tanto a nivel nacional como internacional. Si, por ejemplo, una persona googlea la palabra Lago Posadas, las primeras dos entradas refieren a esta localidad santacruceña. En cambio, si una persona pone Hipólito Yrigoyen, las primeras entradas refieren al expresidente de la nación. Ese es el argumento más débil que escuché en mi vida. Para que no termine. Mentira. Ahí. Y eso que sos el fundamentalista de Google número uno, por lo menos, de todo este pueblo en el que estamos, San Pedro. Claro, porque el pueblo se llama como alguien que existía, que no es argumento para no usarlo como nombre. ¿Me dejan terminar? Sí, por favor. Y la búsqueda se realiza como localidad Hipólito Yrigoyen. Los primeros resultados refieren a la localidad de otras provincias y no a la de nuestra provincia, plantean en sus fundamentos los camporistas. Los diputados de la UCR indicaron que cuando el pueblo se fundó en 1959 se bautizó como Hipólito Yrigoyen y que nunca se llamó Lago Posadas. Atención. Que llamen al Consejo de Ancianos y lo resuelvan. No, me encanta esta polémica. El Consejo de Ancianos de Lago Posadas o de Hipólito Yrigoyen tiene tres ancianos. Aparte, con ese mismo cosa buscas Lago Posadas y te va a aparecer Posadas. Aparte, para mí me parece un lago. Para mí esto vamos a comprobarlo. Sí, sí, hay que ya googlear Lago Posadas. Que alguien googlee Hipólito Yrigoyen, por favor. No, es que es obvio que va a aparecer con Hipólito Yrigoyen. Lago Posadas, historia pelotuda sobre peleas. Lo que pasa es que es un lago argentino. Bueno, eso ya lo sabíamos. ¿Es la el posada, lago argentino? Claro, es un lago argentino ubicado al norte de la provincia de Santa Cruz. Cruz, Chamuyo, bla, bla, bla. Fuerte desmentida a Clarín por una nota del lago Posada. ¿Qué? No, no, lo que pasa igual, es que a ver, yo busqué Hipólito Yrigoyen pueblo, porque ¿cómo vas a buscar Hipólito Yrigoyen en general? Claro. Pero eso pasa con todos los lugares, es como que busques un Buenos Aires o un cualquier prócer, el que se te ocurra, Manuel Belgrano, y es un pueblo de algún lugar. ¿Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Prócer? ¿Cómo? No, dije o Buenos Aires o buscás el nombre de un prócer es verdad, en cualquier lugar del país y es obvio que te van a aparecer primeros otros más importantes. Y más si queda en Santa Cruz. Lincoln, las galletas Lincoln te aparecen. Y claro, igual todo bien con los pibes de la Cámpora, qué sé yo, los bancamos un poco. Sí, pero la metralla mediática. Pero querer cambiar el nombre a cualquier pueblo por un argumento tan imbécil como la búsqueda de Google da otro resultado. Es una pelotudez total. Porque no le querés cambiar el nombre a, no sé, a un a General Roca porque, bueno, bla, bla, bla, bla. Pero aparte es un pueblo de mierda, claro. O sea, Perón le cambió el nombre a La Plata. Chao, Ciudad Vita. Se joden todos. Son todos una manga de gorilas y se la fuman. Eso, medianamente político. Medianamente político. Y un toque polémico. Un toque político. No como esto. Vamos a escuchar a la Velvet Underground con There She Goes Again y después volvemos con más Le Tercer Mon Diario Radio. Radio. ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678? Se llama Le Tercer Monde. Diario. No es un diario. Y esto es el diario, simplemente, del Tercer Monde. Tenemos noticias, en este caso, con un título muy raro. Abortos móviles. Salud anunció su funcionamiento. Scioli lo desmintió, la iglesia lo criticó. Patty durmió. Todos lloraron. Tres fueron las resoluciones del Ministerio de Salud bonaerense. Las resoluciones que el Ministerio de Salud bonaerense adoptó en el lapso de 4 días en relación a los abortos no punibles. Primero anunció la creación y ya puesta en funcionamiento de los equipos móviles para practicar abortos. Posteriormente, Scioli mandó a desmentir la versión. Se arrepintió, claramente. Sí, lo hace siempre Scioli esto. Tenemos una foto del comunicado. Como que alguien anuncia, estás viendo un chanchito bebé, Patricia. Un chanchito bebé con 6 patas. No, en serio. Compartilo. Dios existe y es bueno. Aborto punible para ese chanchito. No, pero corre como un enfermo. Podría ser otro miembro, pero parece que es una sexta pata. ¿Para dónde camina? No sé. Es un cangrejo. Nació en Springfield. No, nació en China. Bueno, todo nace en China. En fin. A ese... Estábamos leyendo algo serio. Perdón. Sí, de los abortos móviles. En una actitud para que los analistas políticos se ha vuelto costumbre, el gobernador bonaerense debió suspender una medida adoptada tras la crítica recibida desde sectores de la oposición y aún más de la Iglesia Católica. La polémica medida comenzó con un breve comunicado del Ministerio de Salud bonaerense que decía: el Ministerio de Salud de la provincia acaba de crear un equipo móvil para emergencias que actuará en casos controversiales de aborto no punible y un consultorio para asistir con medicación a las víctimas de hasta 12 semanas de gestación. ¿Cómo era esto? ¿Vos llamabas por teléfono y te venía a tu casa el aborto? Yo creo que claro. Sí. Pasa que los casos de aborto no punibles son muy pocos, digamos. Son casos de violación, casos de chicas que tienen discapacidad, o sea, son muy, muy acotados. El tema es que la iglesia puso el grito en el cielo y después yo le dio marcha atrás, digamos. No como está redactado en la... En el título de la noticia, que parece que Scioli dio marcha atrás, la iglesia puso lo criticó a Scioli. No, la iglesia criticó el proyecto y después Scioli salió a... La iglesia es lo peor que nos pasa. Sí, y ahora más porque tenemos un papa Nakampope. Y campeado. Bueno, lo que pretendía esta casi ley, no movida, era... No sé, porque ahora va a quedar medio en veremos. Igual... La jerarquía, ¿cómo es? Si Scioli dice que no, ya está. No fue ley, es una movida que anunció el ministerio y Scioli le dice que no, son sus súbditos. Claro. Esta movida quería garantizar el derecho a estas prácticas legales y reducir las muertes maternas por aborto. Los grupos pro vida se hortivaron y hicieron que Scioli haga lo que ellos querían. Estos rumores inmediatamente llegaron a oídos del gobernador, ahí va, que... Tras reunirse con Alejandro Coglia, definió desmentir la medida que se había anunciado como falsa. Claro, lo peor es que Scioli no solo dice, no estoy de acuerdo con esa medida, estaría bueno revisar. Es falsa, chamullaron. Chamullaron. Después no, de esto, el ministro Coglia no chamulles más. Convocó a la ONG Pro Vida para analizar la situación y ver si se puede llegar a la paz. Sí, o sea, Scioli lo recagó a pedos, lo hizo reunirse con él y ahora no solo no hay aborto móvil ni combi móvil para asistir a abortos en casos no punibles, controversiales, sino que lo hizo reunirse con la ONG Provida y la iglesia. Sí, un retrógrado. Cagan a cachetazos. Voy a rebautizar esta nota como si te violaron, jódete. Y seguimos con más diario del Tercer Mod, Tristan. La designación de Mariano Buerra... arrancar como un campeón y me caí en el primer, eso no fue una tristeañada porque ya me asalto. Me acaparé de la eso. Puta madre. No, así no. La designación. Arrancate aceleradísimo. Ay, chicos, somos el peor ejemplo de lo que no hay que hacer en la radio. El no periodismo. Radio peor que Radio Perio. La designación de Mariano Bruera es una burla. Lero, lero, pito catalán. El referente de la ONG Defendamos La Plata, defendamos a La Plata, a la ciudad de La Plata, Eduardo Karakachov, a quien felicitamos por su apellido, cuestionó duramente la posible designación de Mariano Bruera como director del Teatro del Lago. ¿Recuerdan que el Teatro del Lago estaba hecho bosta? Sí. Y sí, le había crecido un yuyo gigante que había salido en la tapa del diario, sí, en el medio de los porque asientos. Porque es un teatro al aire libre, para los que no saben, y la gente de San Pedro que nos está escuchando. Sí. Es un lago en la ciudad de La Plata que está en el bosque, que es muy lindo teatro. Muy lindo. Pero está totalmente abandonado. Y se usa, creo que solamente una vez al año, cuando Scioli arma el evento ese, el FIFBA. Y después queda ahí muerto. Dijo Karakachov, es una burla, lo único que hacen es confirmar que no les importa el teatro. Esta persona está denunciada por violencia, estamos hablando de Mariano Bruera, el tercer hermano de los Bruera, el que nunca fue candidato, que no es Gabriel, todavía, tampoco es Pablo, puede llegar a serlo, y es el que está denunciado penalmente por las coimas, por el caso Procrear, y es el que me dio la mano negra de Bruera. Esta persona está denunciada por violencia. No entiendo la competencia que tiene para estar al frente del teatro. Es una tremenda equivocación o quizás un pago de favores, deslizó el Karakachov, que también admitió que tiene una mezcla de indignación y temor. Porque si este es el criterio para resolver la función pública, entendemos que las fichas se mueven, pero el criterio político es uno. Si el gobernador Scioli elige a Bruera para la coordinación artística, para resolver la salud pública, ¿a quién va a elegir? Polémico, Karakachov. Me dieron unas ganas de tirar un chiste con eso, pero no me salió ninguna posibilidad. Yo dejé me ahí. Encantaría ser político corrupto y dirigir un teatro. Bueno, puede ser Mariano Bruera. ¿Qué harías? ¿En un teatro? Sí. No sé, me pararía ahí. Diría, esto sí, esto no. Sí, pero ni siquiera van a hacer algo para mí. Van a arrancar el yuyo. Sí, no van a hacer nada. Asimismo contó que la idea de recuperar el teatro surgió a partir de los reclamos de los vecinos, ya que al estar en abandono y deteriorándose dejaba de funcionar un faro de cultura importante en la ciudad. Es hermoso, hay que dejar de usar la palabra faro para hablar de la cultura durante 5 años o dar luz. Dar luz, no, esas más para nacimientos, ¿no? Lo que yo me estaba preguntando es, ¿qué onda los Bruera? O sea, ¿tienen futuro? ¿Por qué este chabón está denunciado por corrupción? Desnutrido. Desnutrido. Desnutrido cerebralmente. Es una buena pregunta. Porque en las pintadas son de que para mí va a ser el candidato a... O sea, el candidato platense del 2015. No sé si tiene futuro, pero está intentando tenerlo. O sea, no se rindió. Claro. No es un cadáver político que dijo, ya fue. La inundación no lo ahogó. No lo hago del todo. Del todo. Está escupiendo agua. No sé qué va a pasar en el 2015. Y tiene un hermano senador y están hinchando las pelotas. ¿Senador? ¿No es senador provincial, Gabriel? Concejal. Ah, ¿fue concejal? ¿O no? Sí. No. Sí, mira, Gabriel Bruera fue concejal. Sí, la producción no miraba con cara de nada. Era Insaudualde, el candidato. Actualmente el hermano del jefe comunal de La Plata se encuentra envuelto en una innumerable marea de denuncias penales en su contra relacionadas a la mafia de los taxis truchos. Todo lo que sea mafia lo nuclea él, digamos. Tiene algo que ver. A una acusación que le hacen empresarios y al ex empleado municipal Hernán Braco, quienes lo denunciaron por liderar una estafa millonaria a las arcas de la municipalidad. Bueno. Muy, muy parecido al intendente de Springfield. Muy nefasto. Y lo único que tiene de ventajoso para él mismo es que no se parece nada a Bruera y a su hermano extraño. Zafa Gabriel. De que lo apedreen en la calle. Uh-huh. La última noticia del bloque del diario de La Tercer Mont dice así. El PRO denunció al cineasta Damián Cifrón por supuesta apología del delito. El director argentino fue denunciado por un dirigente macrista por supuesta apología al delito a raíz de la polémica surgida en el último programa de Mirtha Legrand. Vamos a escuchar ahora la situación que dio origen a esta denuncia. ¡Esa! ¡Levante la mano! El que no quiera ser como el abuelo Quique, ¿eh? Tremendo error de producción. Ya fue todo, somos Canal mortal. 7. Están evaluando levantarnos del aire. No, nos van a sacar a patadas. Nos van a sacar a patadas. La canción del abuelo Quique, el actor porno, ¿se acuerda? Sí, yo lo traje a colación hoy, no, tampoco quería que pasen la canción. El abuelo Quique. Pintó no. La cumbia, bueno, no importa. La inseguridad es resultado de la desigualdad. Si yo no tuviese las necesidades básicas cubiertas, sería delincuente. Hay mucha violencia contenida, dijo Cifrón en el ciclo de Canal 13, motivando la reacción de la derecha mediática. No podés decirle eso a Mirta en la cara. O sea, no podés. Te jugaste la vida. Te jugaste la vida porque... No, jugaste igual, los ravioles que estás comiendo. Lo bancamos a muerte a Cifrón, pero... Mirta Legrand estructura su programa alrededor de la inseguridad. No, o sea, no podés decir. Igual la frase, la inseguridad tiene que desaparecer. Es muy. A mí me parece muy. Usar la palabra desaparecer así me parece fuerte, o es que. ¿Quién la dijo? Mirta la dijo, ¿no? Laura citó la nota. Yo vi. Pero Mirta es fuerte en. Es fuerte. Es fuerte. Sí. Tenemos a Mirta parecida a Cifrón. No sé sí. Si los quiero escuchar ahora. ¿A ustedes les preocupa, como a todos, la inseguridad, se me ocurre? La inseguridad es fruto de la desigualdad. No, eso es de la justicia también, ¿eh? No, no, bueno, pero eso es, quiero decir, es tapar los agujeros. Pero la desigualdad trae aparejada directamente la violencia. O sea, yo si hubiese nacido muy pobre, en condiciones infrahumanas, y no tuviese las necesidades básicas cubiertas, yo creo que sería delincuente más que... Albanil. Ay, sí, claro. Bueno, te pido disculpas por el comentario, pero a mí, para mí eso tiene una violencia contenida enorme. Ay, Cifrón, ¿cómo haces? Ay, Cifrón. Y lo que pasa es que hubiese sido lindo decirle, mira, si yo no tengo para comer y te veo con esas joyas, me da ganas robo, Mirta, de pegarte robo. En la cara hasta que se deforme totalmente tu nariz. Hay mucha violencia contenida. Sí, después. Sí, estuvo bien Cifrón, pero en la mesa de Mirta, ¿vieron cómo arrancó Mirta la frase? Yo estoy segura que a ustedes les preocupa mucho la inseguridad. Arranca así todos los programas. O sea, ella estructura un bloque entero alrededor de la inseguridad. Y obviamente que... Sí, Cifrón le cortó las piernas. Claro. Y dijo todo lo que ella no quiere escuchar. Bueno... Acá la nota enfatiza por ahí demasiado. Cifrón realizó una profunda crítica al sistema capitalista y al consumo al señalar que la televisión no refleja toda la verdad. El sistema capitalista necesita pobres para que trabajen por bajos salarios. Según el denunciante, el mensaje fue para que los pobres dejen de trabajar y salgan a delinquir. Así leyó el PRO lo que dijo Damián Cifrón. Y por ello aseguró que la conducta del cineasta resulta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué denunció? Cabeza de tacho... El macrismo, por Dios, es un delito doloso en el que el actor tiene conciencia de la naturaleza del hecho a cuya comisión instiga y de la publicidad de su acto, dijo Venegas en su denuncia, alguien que claramente está muy al pedo, que recayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral. Me encanta el nombre de Canicoba Corral, Canicama Corral. Sí, sí, sí. Este es irresponsable, expresó que sería delincuente antes que albañil, es decir, que confesó que no le daría oportunidad al trabajo lícito, sino que saldría a robar, a saquear o a estafar personas para poder así satisfacer sus necesidades, dijo el tal Venegas. Según el dirigente macrista, el director de Relatos Salvajes hizo manifestaciones en línea con su postura a favor de la violencia y la violación de derechos. El humanitarismo, el altruismo y el saqueo propuestos por Cifrón no provienen del deseo de ayudar a los pobres, sino de destruir a los competentes. Destruir a los competentes, me mató. Qué fuerte todo. Wow. Yo no puedo creer como algo... Una, está bien, vos iniciás la denuncia, pero no puede ser válido. No, ahora Canicoba Corral se caga de risa. Lo pone en el archivo especial para pelotudeces, que es el tacho de basura. Sí, sí, porque es una pelotudez total. Hay gente que está muy al pedo. Uh-huh. Y discutir con Mirta a esta altura de la vida. Eso es una pregunta que es válido hacerse. Si uno fuera al programa de Mirta, ¿vale la que pena bardear, discutir? ¿O tendría que hacerse el Mirta? No, yo creo que podés llegar a decir ciertas cosas de manera muy, muy astuta. Tenés que ser muy vivo. No así. No, o sea, se inmoló. No, se inmoló. Lo bancamos. Está en su derecho de inmolarse, pero no... Nada, generó todo esto. Porque... Pero está bueno esto igual. Para mí estuvo bien. Yo también estoy diciendo que estuvo bien. Lo que digo es si vale la pena en el sentido de dar un debate en el programa de Mirta. Eso nos estamos preguntando. Uh-huh. Para mí hay pocos lugares actualmente en la televisión que dan lugares a que se abran debates. Uno de esos lugares es el programa de Mirta. ¿Vos decís que el debate en la República Argentina pasa por la mesa de Mirta? No, no, si en la tele. En la tele Mirta, en general. Yo estoy ahí defendiéndola también. En la tele en general, me pasa, en el zapping, el único lugar donde hay un poco de ideas contrapuestas, es el, no sé por qué, es en el programa de Mirta. Y porque bueno, ella sí, defiende. Sí. O sea, si algo le podemos valorar a Mirta, aparte de su lucidez y un montón de otras cosas. Y su longevidad. Y su longevidad es. Es la defensa que tiene de los argumentos. O sea, la vieja es de derecha y un montón de cosas, pero defiende una postura y no la negocia para quedar bien con sus invitados. Por más de que... O sea, como eso, escucha, tal vez no tanto, pero defiende lo que ella dice y a veces bastante tiempo, digamos. Esta vez fue que dijo que no la seguía porque había dormido 3 horas nada más y no estaba del todo despierta, que si no se la seguía hasta el final. No lo vi yo. Al sifón cifrón. No lo vi tampoco. ¿Tres horas duerme la vieja y después sigue? No. Sí. Es que tuvo la idea extraña de hacer un programa un día a la noche y al día siguiente a la mañana. Sí, manija total. Girl You Want de Devo o Devo y después volvemos con más de Tercer Mundo. Eso lo podemos usar como spot operador después. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Déjate vibrar. Presenta El Sonido Prevalece 2, episodio 3. Viernes 15 de agosto, a partir de las 23 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta. Tocan Sting Food, Las Diferencias y Funchi Houdini. Intervenciones artísticas, feria de discos. Intervenciones artísticas y ferias de discos. Transmisión en vivo por www.radionautafm.wordpress.com o por el 106.3 del dial. Tercer episodio del segundo volumen de Sonido Prevalece. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez.

es esto? Es de una película, estoy segura. Me parece que sí. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? No, hace 3 semanas, creo, 1 mes que estuve acá, hace muy poco. Sí, estábamos de viaje, ¿dónde estábamos? No me acuerdo. Creo que hacía frío. O calor. Está bien, deja. En el espacio no era, porque fue la semana pasada. No me acuerdo. No me acuerdo porque... No. No soy bueno para recordar países. Yo viajo mucho y sí, me olvido. Sí, es así. ¿Te gusta San Pedro? Es muy lindo, sí. Estuve hablando con César hace un rato. Interesante, su vida interesante. No puedo contar demasiado porque me pidió confidencialidad. Pero, sí. Uno piensa que toda su vida es ahí hacer dulce de leche con Mónica. Porque no... Y eso que es difícil hacer dulce de leche, guarda. Pará, hay algo. Que no podemos dejar. ¿Cómo? ¿Qué? Venden dulce de leche. Yo una vez compré un dulce de leche que en la etiqueta está en Mónica y César. Existe. Si lo buscan, está en los supermercados platenses. ¿Sus rostros? ¿Cómo? ¿Sus rostros? Están como abrazados, sí, no sé si. Sí, están así. ¿Están remando? Están abrazados como... Sí, sí, se les ven las caras, son ellos. Yo soy fan del dulce de leche de la vaquita, el que tiene una vaquita dibujado, pero este no es tan diferente el envase, así que puedo pensar en cambiarlo. Sí, yo lo vi una vez sola. ¡Qué bueno! Trae para combinar. Santi, contanos más. Queremos saber mucho más. Mucho más. Quiero saber cuál es tu dulce preferido. El de leche. Si compras... De la vaquita. Que tiene magistral una... o detergente Cif. O sea, todas esas cosas nos interesan. Queremos saber más. ¿Detergente Cif? Obvio. Sí. ¿Y Cif qué es si no? ¿No es detergente? Sí, está bien. No, el Cif es un polvo blanco que uso para el baño. Un polvo. No, el polvo dejó de existir. No, una crema blanca. Se quedó en el Odex, que encima ya no lo produce. El Odex no está más, ¿no? Le ganó el Cif, de hecho. Sí, le ganó el Cif. Fue una noticia de la semana pasada. Bueno, aparte del lapsus que tuvo acá Santiago Abel, podemos seguir hablando de tus apreciaciones sobre San Pedro. Sí, eso, porque llegué hace muy poquito, o sea, fue así. Yo estaba haciendo una columna en La Plata en 17 escalones y chaval, albañil. Muy rápido. No, una columna de cine. ¿Qué es lo que vengo a hacer acá también? Posta. Te juro. Y no es la misma columna, lo que implica una doble producción por Álvaro parte de reflita. Álvaro B. No reflito. Creo que desde que empecé a hacer columnas, no repetí temas nunca. Habría que ir a los archivos. César, te está tirando bolacero por acá. Habría que ir a los archivos de Radionauta, estoy seguro. ¿Cómo haces para no repetir tema y hablar siempre de lo mismo? Sin repetir y sin soplar, decime todos los temas de los que hablaste. No, porque hace mucho, no quiero, no. Me están poniendo una situación muy fea. Está calentando. Pero está enojando Álvaro, te vas a hacer cargo vos, Santiago. Para la próxima vez que venga a tener un listado, porque tengo en archivos de Word todas las columnas que hice desde hace ya más de un año. Un año y... Un año y monedas. Un año cuando empezaste el imperialismo. Antes. Hace más o menos un año empezó, sí, empezó el albarismo en la etapa albarista de. El espacio vital de Álvaro, el Radionauta, que crece y crece. De hecho, este viernes el albarismo crece aún más y hay un nuevo programa que gira en todo en torno tuyo. No, sería fantástico, pero no. Porque pero no me di cuenta que a la gente no le interesaría tanto. Uno pensaría que sí, pero la gente diría, Álvaro, hablando de su vida, fantástico. Pero no, me dijeron, che, no, habla de otras cosas, tráete a alguien más, no estés vos solo. Así que con Tamara, una amiga, vamos a hacer un programa que se llama Atlas Fracturado. Acá me comentaron, hay gente que le llegó la invitación por Facebook y no aceptaron. Fui yo. Porque confía, no sabía que era yo, pero si le llega una invitación, porque estuvimos mandando Facebook, nos dijo ya, bueno, muchachos, basta. Muchachos, basta porque no funciona así. Yo estaba mandando invitaciones así. Tenían que armarme una fanpage. Sí, pero no, porque si ya era una con fanpage, la discoteca me gusta tenemos porque... fanpage y se la puedo mandar solamente a tus amigos. Tenés que poner que es con Álvaro Bretal, así la gente como Patti te ayuda. Claro, de dos Álvaro estás invitando. Tamara, con su amiga. Álvaro Bretal y una amiga. No, creo que sería un poquito megalómano de mi parte. Y Tamarita. No. Si ponemos va a ser en igualdad de condiciones. Y su Tamarita. Pero, no. Álvaro y su tamarita. No quise dar mi nombre, porque aparte yo ya, en realidad, lo que aparenta ser un gesto de anti-megalomanía es un gesto de megalomanía. Yo, como ya había hablado en mi Facebook, yo pensé que todo el mundo se iba a acordar de eso. Iba a decir, cierto, que Álvaro había posteado el programa. Pero en realidad, bueno, obviamente no fue así. La gente estaba pendiente de otras cosas. Te desactivamos del inicio los más acá. Te estamos sí, bloqueando. Ya sé. Sí, lo único que llama la atención son tus fotos de perfil. Sobre todo las que no tenés camisa. Sí, que es una... Y hasta mi tío me entró a bardear por eso. No. ¿En la foto? Sí. Me dijo, che, ¿por qué no te hice una foto mejor? ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! ¡No! Qué fuerte. ¡Estoy yo en cuero! ¿Qué más querés? No entendió. Así que la cambié. Después otra amiga me dijo... Esto debe ser la columna, es una entrevista y me cabe a pleno. Vamos a hacer el ping-pong con Álvaro Bretal. Puedo tranquilamente, pero hoy ya está armada. Arrancamos con música, con una música muy tenebrosa. Sí, arrancamos con una música lúgubre y después... ahora no sé ni qué suena, a ver. Es lo mismo, pero es un tema de 25 minutos. A la mierda. 25 sí. minutos. Claro, es así, es un inglés que se ¿Vos te vas a quedar 25 minutos acá? Y ya creo que hace porque como 20 no era, que estoy. No era lo planeado. Creo que hace como 20 que estoy, así que. Estamos escuchando un tema llamado Tubular Bells, Campanas Tubulares, que es de Mike Oldfield. Mike Oldfield, un músico inglés, la historia cuenta que... Estoy con las anécdotas, ya conté la anécdotas de Herzog, ahora voy con anécdotas de Mike Oldfield. Mike Oldfield grabó su álbum debut, Campanas Tubulares, Tubular Bells, que ya lo grabó aparte como 85 veces, porque tiene muchas versiones, como que cada 5 años se queda sin ideas y dice, ¿qué hago? Grabo de vuelta Tubular Bells, y sale todo el tiempo Tubular Bells regrabado. Pero la primera vez que lo grabó, el tipo se fue de gira, y cuando volvió le dijeron, ¿viste que grabaste un disco, Tubular Bells? Y bueno, vamos a poner una película. Ah, y al tipo no le habían consultado nada. Bueno, resultó que la película era El Exorcista, tuvo mucho éxito. Y la estábamos escuchando, ya la parte más icónica ya pasó al comienzo. Era al principio. Al principio. Es el tema central del Exorcista. Porque la columna es sobre música en el cine. Me cabe a pleno, me encantan. Es un tema fantástico. Es un tema fantástico que desplazó a otro que lo vamos a dejar para otro momento. Para otro momento, sí, porque tengo que estudiar. Le propusimos un tema a Álvaro, no lo podía abordar, entonces le propuse. Le saqué otra bolilla, le dije, bueno, Álvaro, saco otra bolilla. te estoy salvando la materia, saco otra bolilla, dale. Pues exactamente, aparte de bolilla. Bueno, estoy usando una metáfora para que el estudiantado promedio lo entienda. Está muy bien, sí, fue así. Igual yo ya quiero que la próxima sea una entrevista, así que esto será como dentro de 2 meses. Vamos bajate a del pony, Álvaro, y empezá la columna, por favor. Pero si vos me diste manija, Santiago. Bajate del Atlas. Bajate del chancho de 6 patas, por favor, que es muy petizo y es débil. Sí, no creo que me aguante, es un niño aparte, es muy pequeño. Bueno, música en el cine. Hay muchas historias. Aparte, uno de los motivos por los cuales me vino muy bien hablar de música en el cine es porque se está por estrenar, es una forma de decir, nuevamente, Tango Feroz. Reestrenar. Después de muchos años, porque es del 90 Tango Alta Feroz. Alta película. Bueno, vamos. Polémica en el bar. La cara que le puso. Sí, le clavó el visto. La cara de desprecio cultural que le puso. Sí. No importa. No puedo confiar en tu criterio. Energúmeno. No, para nada. No pasó eso por mi interior. No, Santiago sabe. Solo por tu batalla. Solo por tus facciones. Yo no vi Tango Feroz. Yo no sé qué es. Bueno, hay una variedad. Pero puedo presumir que hay diferentes escalas. No, voy a ver el musical que hicieron el año pasado. Estás vos arriba, después está Santi, que la vio y parece que le gustó. Yo no la vi y Tristán no sabe ni en qué plan, ni qué es. Si es un snacks, si es un disco. Un local de Puerto Madero. Un chancho de 6 patas. ¿Qué es Tango Feroz? Es una película. Es el que conduce la milonga en el Olga Vázquez. Es una película de Marcelo Piñeiro. No confundir con otro cineasta que es Matías Piñeiro, ni con Enrique Piñeiro, porque está lleno de Piñeiros. Yo ubico a Enrique. Claro, Enrique, bueno, es como que tenés claro, Enrique es mejor que Marcelo, Matías es mejor que Enrique, Marcelo es el peor. El ranking de los Piñeiros. El ranking de los Pokémon. El ranking de los Piñeiros. Marcelo es el peor y ya arrancó con Tango Feroz. Se va a reestrenar en HD. Yo no entiendo por qué reestrenan Tango Feroz habiendo tanta producción de películas argentinas. Algo interesante es la historia de Tanguito. Tango Feroz, con Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Fue muy exitoso Antonio en su Mirabén. Momento. Antonio Mirabén, que canta El Oso de su padre, de Morris. Está bastante igual. hay algunos personajes como que el tiempo los ha hecho verga, pero Antonio Benavent es para mí uno de los que más se mantiene. Después está Fernán Mirás, ahora está muy venido a menos. Igual si lo vas a ver al cine, vas a ver al viejo, mirás al joven. Vas a ver el de los 90. Bueno, claro, es más, lo vas a ver remasterizado en HD. Lo vas a ver bárbaro. Pero hay historias y hay más anécdotas. Ya conté la anécdota de Michael Field, voy con la anécdota de Tango Feroz. Parece que cuando Piñeiro le empezó a dar el guión a un montón de músicos, tipo a Nilito Nevia, para decirle, a ver, Lito, si te parece, así nos das los derechos gratis para La Balsa, porque La Balsa la escribió Nevia Tanguito. Y Nevia le dijo, sí, no hay drama, yo te doy los derechos gratis, déjame leer el guión. Cuando leyó el guión, le dijo, no, vos vas a filmar esto, no te doy nada. Y así fue que se recontrapelearon y Piñeiro se peleó con casi todos los músicos de la escena porque el guión de Tango Feroz es una mentira, es un chamullo total. Él inventó su propia versión de la vida de Tanguito, exactamente. Ah. Y es una versión que lo idealiza un poco, o sea, lo politiza a Tanguito, un tipo que parece que no tenía mucha idea de nada. Aparte se dio el lujo, bueno, como no podía usar canciones de la época porque nadie le daba los derechos para que ninguno de los compositores terminó usando, bueno, excepto Morris, que le cedió los derechos del oso para que la cante el hijo. En la película todos los temas los canta Ulises Butrón, menos el oso que lo canta Antonio Benavent. Terminó contratando a compositores para que escriban canciones para la película y está El amor es más fuerte, un tema que no vamos a escuchar en gracias, el programa. Gracias, Álvaro. Sí, no. Me falta que venga a pasar El amor es más fuerte. Bueno, no, pero chicos, vengo a hablar de música y cine y traje El amor es más fuerte. Bueno, viste, El amor es más fuerte, Tango Feroz es la versión cinematográfica de El amor es más fuerte. Ay, o sea, no hay diferencia. O sea que no la vamos a ver. Nos está diciendo que no. No. Bien. No. Acá igual está siendo categórico. No creo, no creo que se estrene acá, a menos que Mónica y César la traigan porque la proyectan. Tienen un cineclub, me parece. Pero no creo que proyecten dulce. Regalan dulce de leche en la entrada, ya es tu potecito y comes mientras ves la película. Qué bueno ponerle dulce de leche al pochoclo, no se me había ocurrido nunca. Pero además una pasta que es. No. No. Comer con un cucharón. Sí, no creo que sea factible. Lo voy a hacer. Hacelo. Gordo. Yo estoy comiendo alfajores todos los días. Un dato de una relevancia. Más central de su dieta, chicos, mucho más. Un dato de un peso clave. Bueno, música en el cine. También tenemos, hay una variedad, yo había notado como. Pero pará, de Tanguito, ¿nos vamos a escuchar alguna canción? Aparte no, de que porque no vamos a escuchar El amor es más fuerte. No, no porque. ¿Qué? El oso podemos escuchar, creo no, que no, por conoce favor. El oso. Está bien, deja de. Yo banco ese primer disco de Morris, el oso es como el tema más quemado, pero no, y menos en la voz de Antonio Benavent, no sé. Pobre. ¿Quién quiere escuchar? Es como tener ganas de escuchar a Javier Calamaro. Nadie quiere escuchar a esos tipos. Tiene un discazo de tango, Javier Calamaro. Tiene un discazo Las Ballenas. Sí, lo canto Las Ballenas. Ah, sí. Lo voy a bajar. No, a mí no me gusta, la verdad. Pero Hay que bancarle la voz a Javier Calamaro y a él, digamos. Es como un combo. Pero respecto de música en el cine, hay como. Pensaba en organizarlo en algunas temáticas. Esto va a ser muy breve, tal vez muy rápido. Hay colaboraciones muy interesantes, colaboraciones, digamos, que se mantuvieron durante el tiempo entre compositores y músicos. Bueno, por supuesto, bueno, hay una cierta tradición, si se quiere, de musicalizar las películas con música clásica o con música de cámara o como se la quiera llamar, que esto, bueno, con el correr de las décadas fue variando, digamos. Es comprensible que eso ocurriera en la década del 30, década del 40. Más adelante eso se fue, si se quiere, entre comillas, modernizando, y hay todo tipo de usos de la música, tanto usos de música de orquesta, como el rock se ha introducido para musicalizar películas o distintas vertientes del rock, usos de canciones. Están los usos diegéticos y extradiegéticos, digamos. ¿Qué es eso? Pará, un segundo. Buena pregunta, lo iba a aclarar. No está al pie. Diegético es cuando se puede referir a la música o a lo que sea, es parte de la ficción, digamos. Es parte de la historia, está incluida dentro de la historia. Porque yo entro a un bar en la película y suena la música que están tocando ahí. Exactamente. Y extradiegético, que es el uso más. Me encanta cuando pasa eso y de repente apagan el reproductor que está. Y se corta la música. Y se corta. Y ahí es cuando vos te das cuenta, claro, eso estaba sonando para los. Era diegético. Atentos los oyentes y las oyentas, porque lo de diegético y antidiegético. Extra. Ya voy mal. Entra en el parcial. Es lo que va en el examen, exactamente. Pregunta de examen. Pensé que querías asociarlo con sincrónico y diacrónico. No me dan las capacidades para hacer eso. Por ejemplo, hoy yo me enteré que hay alguien en esta mesa en la que estamos que no le cabe Prieto viaja al cosmos con Mariano. Que no le cabe, dijo Prieto viaja al cosmos. ¿Cómo era? A ver, por favor. No, que no, no me gusta, no me gusta para esa banda. Lo banco a Prieto, lo banco sus otros proyectos. Bueno, ¿qué tiene? ¿Por qué me acusan así? No, a vos no bien, te gusta Tango no. Feroz y te respetamos. No, está muy bien. Yo quería aprovechar este pequeño puñal para... acá hay un montón de risas, esto está tan divertido. Quería aprovechar... ¡Ay, qué plato! Es su propio comentarista. ¿Ustedes tomaron San Pedro? Paren. Quería aprovechar este puñal para comentar que hay una película que se estrenó el año pasado en el FESALP, una gran película que se llama El Loro y el Cisne, de Alejo Mogilansky, donde en un momento aparece... es una situación muy, o sea, muy influenciada por Godard o por Jacques Rivette, un tipo, un cineasta que a mí me gusta mucho. Acá Santiago en el verano ha visto una película de Rivette y la ha puteado, y me ha puteado a mí por extensión porque yo se la había recomendado. Pero es una situación muy, muy típica de ellos. Hay unos personajes bailando en una de esas salas donde se ensaya ballet. Están bailando una canción de rock. Y cuando la cámara gira, están tocando Prieto viaja como con Mariano al lado de los personajes. Ese es un uso, por ejemplo, diegético que incluso tiene un carácter un poco más experimental, digamos, por el hecho que está la propia banda tocando al lado de los personajes, y eso de pronto tiene sentido dentro de la lógica de la película. Eso pasa mucho en la tira violeta de Disney Channel. Nunca tuve el gusto. Porque, pero está bien, son usos. Sí, sí, sí, sí, son sí, recursos. Por supuesto, sí. Está perfecto. Pero volviendo a esta cuestión de las asociaciones, yo digo asociaciones cineastas que han trabajado durante mucho tiempo con compositores. Hay casos muy conocidos como Hitchcock con Bernard Herrmann, tuvo todo un periodo de la obra de Hitchcock donde trabajó con él. Hace tres semanas, cuatro, cuando estuve acá, hablé de, si se acuerdan, El verano de Kikujiro, una película de Takeshi Kitano sobre sí. Esas películas para ver en las vacaciones, yo decía. Sí, y tenemos una... ¿Acá? No, pasa que la gente de San Pedro es muy inculta. O sea, tiene del nivel mío para abajo. O sea, vos decías que Santiago... Se están pegando con palos del otro lado del estudio para pasar el momento. Es gente de campo. Tristán diría gente del interior. ¿Y eso cómo se cosecha? Me preguntaron a mí cuando les pregunté una película de Hitchcock. Para, ¿y eso está creciendo ahora? ¿Cuándo hay que plantarlo? Ahí estamos haciendo un uso estereotipadísimo de la provincia de Buenos Aires. Sepan disculpar, esto es un chiste. Que no venga Scioli a cerrar esta radio porque nosotros nos vamos mañana. Bueno. Entonces, Takeshi Kitano, el director de Verano de Kikujiro, gran parte de sus películas, y no quiero decir todas porque de pronto digo todas y no sé, resulta que no, que había una que no, pero... Todas. Vamos a... Júgatela. Sí, me la voy a jugar. Todas. Lo estás voy a repetir. Abusando de nuestra ignorancia. Lo voy a repetir. Todas. Está muy bien. Pero después pueden googlearlo y decir, pero este es un chanta. Dale. Trabajó con Shou Hisaishi, que es un compositor. La mayoría o todas sus películas trabajó con este hombre. Y tenemos un fragmento para pasar con una canción que es realmente hermosa. Hisaishi tiene una... El tema se llama Going Out. Tiene una característica que es que trabaja con un tipo de composición muchas veces muy cálida, inocente de alguna manera, sobre todo, digo, las películas de Kitano son muy agridulces en este sentido, hay mucha violencia y mucha ternura al mismo tiempo. Y es interesante, por ejemplo, a mí me gustan las bandas sonoras de Hisaishi, para contraponerlo con un tipo al cual yo prometí que iba a bardear y que voy a bardear ahora, que es Jan Tiersen. El tipo, el compositor de Amélie. El soundtrack de Amélie. Son esos tipos como, si vos estás... Yo esto lo voy a decir porque ya otro día me calenté. Un día, pará. No uses todas las balas que puedes usar hoy. Tengo muchas. Un día, sí, por eso. Un día tenemos que hablar de Amélie. Sí. ¿Va? Solamente de Amélie. Con muchísimo gusto. El paredón de Álvaro. Así como le deseamos la muerte a... Bueno, vos vas a poder hablar de Amélie todo lo que... Álvaro, escúchame. Todo lo que vos quieras. Tres horas. Te lo estoy diciendo en serio. No, me encanta. Te lo estoy prometiendo. Te podés convertir en héroe, Álvaro. Álvaro, podés tener pelotón de fusilamiento, Álvaro. Te lo firmo acá nomás. Ay, fantástico. Sí, voy a hablar de Amélie. Te voy a traer un duende y todo, te vas a sacar una foto. Bueno, pero Jean Tiersen, yo creo que está esta cosa, ¿no? De los tipos que... Es tan mala onda lo que voy a decir, que igual tengo competencia en este espacio. Hay gente que está muy enojada con muchas cosas y está muy bien. Pero cuando entras a Facebook y están estos tipos que se la pasan poniendo canciones de Aristimunio, todo para levantarse minas. Y Jean Tiersen es otro de los que entra en esta categoría. Es un músico que vos ponés un video en Facebook, una canción en Facebook, y te llueven los me gusta de mujeres. Yo prometí que nunca iba a caer en eso. Son estrategias, Álvaro. Arremetiste con todo de repente. Yo no esperaba tanto. Pero es muy berreta. Hay estrategias y estrategias. Lo que pasa es que... Estás criticando estrategias de seducción. Sí, por supuesto. Eso es todo lo contrario a la cortina que estamos escuchando. Claro, lo de Hisaishi es muy lindo. Yo creo que habría que disminuir las dosis de Jean Tiersen y aumentar las de Hisaishi. Está muy bien, sí. Hay otras colaboraciones. Hay una colaboración también en varias películas entre Dario Argento, un director de películas de terror italiano, que está en un periodo de decadencia desde hace mucho tiempo, pero que en los 70 tuvo una época de esplendor y en los 80 también, con una banda italiana muy buena. No tenemos ejemplo de eso, pero no importa, lo pueden googlear, que se llama Goblin, una banda que hace una especie de rock progresivo muy tenebroso y muy lúgubre. La palabra Goblin es muy googleable. Es muy googleable. Ponen Goblin y seguro que le va a salir otras cosas, porque el Goblin es otra cosa, pero si ponen Goblin Band, ahí seguro que aparece o banda o grupo o Goblin Dario Argento, va a aparecer. Y hablando de música lúgubre y tenebrosa, hay un cineasta que se ha encargado de hacer la banda sonora de muchas de sus películas, que es John Carpenter, uno de esos cineastas que yo quiero muchísimo, director de películas de terror como Halloween, por ejemplo, y de eso sí tenemos ejemplo. La banda sonora de Halloween la hizo en su totalidad Carpenter, y es interesantísima. Es una música... es más tenebrosa que la de Campanas Tubulares, que la de Oldfield. Es una especie de música electrónica minimalista. Es Carpenter con su teclado. Es espectacular, está sonando en este momento. Es muy usada. Es muy usada. Bueno, Carpenter hizo la banda sonora de esta película y de muchas otras de él. Incluso hizo la banda sonora de otras películas de Halloween que no había dirigido él. Hay otra anécdota, seguimos con las... Esto ya no es una anécdota, es un dato. Halloween, la primera, la dirigió Carpenter. La segunda, la escribió el guión. Carpenter, aunque no la dirigió, la escribió el guión con Debra Hill, que es su pareja con la cual escribía muchos guiones. Y sigue, siempre saben, Halloween, Michael Myers, asesino serial. No la vi. No, peliculón, Halloween 1, nunca una vi nada. Gran película. Pero de pronto aparece Halloween 3, que la banda sonora también es de Carpenter, pero la película no tiene un carajo que ver con... no está Michael Myers, es sobre unas máscaras de calabaza que le pudren la cabeza a la gente. Es muy berreta la película. Y es interesante que Carpenter haya tenido algo que ver en esta película, que en realidad no tiene ninguna relación con las dos anteriores de Halloween, pero hizo la música. Es fanático de hacer música de películas de Halloween. Sí, de él o de quien sea. De quien sea. De pronto se hace una película, que un documental sobre nenes que van buscando dulces en Halloween, chancho, y él le con dice, siete patas. Sí, yo voy a hacer la banda sonora. Le encanta. Y cuando yo me alquilé Halloween 3 cuando era niño, al final había una película de vaqueros cuando terminaba. Ah. Y ese es un dato que yo sé. Chapa. De Yapa, venía una... Sí, yo en ese momento tenía, no sé, 7 años, dije, ¿qué es esto? Bueno, es gran música para clima, para... Suena como clima, digamos. Es terror y suspenso. Terror y claro, suspenso. Claro, sí, mucho. Genera suspenso. Le va a clavar el cuchillo, ¿no? Como que en algún momento... Algo va a pasar. Exactamente. Lo cual... Sara. Taran. Funciona. Taran. La banda sonora es toda así. Tan, taran. Saran. De Tercer Monsus. Taran. Tantanan. La próxima columna de algo. Vamos a venir tantanan con él. Yo la voy a bajar y la voy a usar cuando tantanan tengo que salir de casa y nunca me apuro. La pongo así, empiezo más rápido. Y te transpirás a preparar todo. Es, está sonando. Esto es muy linda. Me emociona. Pero bueno, pasando a películas. Hay usos y usos. Por ejemplo, bueno, esto es, por supuesto, para generar suspenso funciona muy bien. Pero después hay otra música para películas de este tipo. Bueno, no va a ser una película de terror la que me voy a referir, pero sí una película fuerte en varios aspectos, donde la música no funciona tanto como generadora de suspenso, sino como generadora de impacto. Por ejemplo, si uno ve Funny Games, una película de Michael Haneke, un cineasta austríaco bastante conocido. Hay dos versiones. Exactamente. Ojo. Esa. Una versión australiana y después la versión austríaca. Casi, pero no, bien. Perdí al erudito. Casi. Siga participando. Y bueno, Te enfrentaste al torrente de datos. Está afiladísimo. Y te cortó la mano. No. Quiero de datos. La intervención. Son esas cosas que cuando estás dando un final te cagan el autoestima y no puedes hablar más. No, tipo Mirta Legrand, pero con sus cuchillas de datos. Tenía preparado un arsenal de elogios para vos, pero ahora me los voy a comer. No, ay, qué terrible esto. Bueno, no, yo quería alentar la intervención de Santi porque está muy bien. Y hay una auto-remake, o sea, Haneke filmó la de vuelta a Fanny Game, pero en Estados Unidos. ¿Cuál recomendás? La remake no la vi, ¿por qué? Es la única película de Haneke que no vi, ¿por qué? Porque me calenté, la iba a ir a ver al Bafisi y no había entradas. Y dije, ah, bueno, y no la vi nunca. Aparte es igual, es plano, es un plano por plano del original. Igual habría que verla porque son películas distintas, pero no la vi. La original es una película realmente increíble. Yo vi Caché. ¿Qué pasa con esta película y la música? Lo que pasa es que, claro, arranca la película, es un plano de una familia en un auto, y de pronto aparece en letras rojas Funny Games, que es el nombre de la película, sobre el plano este de la familia, y aparece música de Naked City, un tema de Naked City que se llama Bonehead, que creo que estamos escuchando acá, ahora. Exactamente. Naked City es una banda de... parece, suena metal, es medio metal, pero es en realidad es un proyecto de John Zorn, un saxofonista norteamericano, que tiene muchísimos proyectos. Es uno de los tipos con una discografía. El tipo saca 5 o 6 discos por año, Zorn, en sus diferentes proyectos. Es un tipo que ha trabajado con Mike Patton, por ejemplo. En esta banda tocan músicos de jazz como Bill Frisell, Joey Baron, pero la música que está sonando no es jazz, es un tema... Está más relacionado a lo que es el greencore, en términos así más de subgéneros, claro, del metal. Entonces vos estás viendo esta película, una película europea, director austríaco, un señor muy respetable, Haneke es un tipo con un porte, digamos, considerable. Y cuando empieza la película, empieza a sonar esta música que es realmente shockeante. Me sorprende con la dedicación y la pasión con que hablas de música, casi igual que con la pasión con la que hablas de las películas. Porque me encanta la música. Llamativo y además estás muy lindo. Ah, muchísimas gracias. Sí, aprovecho para tirarle flores. Yo, antes de que la columna termine, me gustaría que repases las películas que estuvimos hablando hoy y sus respectivos soundtracks, como para que alguien diga, bueno, voy a ver esta película. O voy a bajarme, por ahí no ves la película y te bajas el soundtrack. El soundtrack de Amelie. Tango como feroz, ejemplo, que se puede ver en el cine. Bueno, puede ahora ser. En la nueva etapa, los que quieran repasar los clásicos, un clásico nacional. Después clásico. De Tango feroz. Un pseudo clásico. Una, sí, está bien, una película. Y gracias. Bien, muy bien. Muy bardero. Se levanta y se va, Santiago. Se va. No te vayas. Bueno, no te vayas, Lilito, no te vayas. Yo recomendaría muy fuertemente que miren alguna de las películas de Argento con música de los Goblin, como puede ser Suspiria o Profondo Rosso, Rojo Profundo. Profondo Rosso. Sí. Italianas, las italianas dos. Ambas, con música de los Goblin, director Dario Argento. Recomendaría que miren Halloween de Carpenter, muy apasionadamente, lo recomiendo. No, o sea, esta voz no es de apasionado, pero realmente miren Halloween de John Carpenter. Miren cuando puedan El Loro y el Cisne de Alejo Mogilevski. Les guste o no les guste Prieto Viaja al Combo con Mariano, porque aparece en realidad dos minutos y después no siguen apareciendo. Miren las colaboraciones entre Takeshi Kitano y Joe Hisashi, entre otras El viaje de Kikujiro, pero pueden ser otras, Hanabi, que es Flores de Fuego, o cualquiera de sus películas de los 90, o las posteriores también, las colaboraciones de ellos. ¿Qué más? Tenemos Haneke. Haneke, claro, exactamente. Y Funny Games. En cualquiera de sus versiones, yo recomiendo mucho la primera, la del 97, la austríaca. También habíamos hablado de, bueno, El Exorcista, una de mis películas preferidas, de las películas más importantes de mi vida. Con la que arrancó la columna. Con la que arrancó la columna y Tubular Bells de Mike Oldfield. Y ahora vamos a cerrar con una canción que, bueno, veníamos escuchando cosas medio lúgubres, ahora vamos a ir a otro lado. Y, bueno, quedará para otra columna el trabajo que hace Wes Anderson con la música, que es bastante particular. El tipo mezcla, digamos, composiciones más ligadas a la música de cámara con música pop o música rock, muy propio, digamos, del tipo de cine más ligado al postmodernismo, al pastiche y demás que hace Anderson, que a mí me gusta mucho y está muy bien. Un tema que suena en The Darjeeling Limited, que tiene un nombre distinto acá en español, pero no me acuerdo cuál ¿Vamos es. ¿Vamos a escuchar entero? ¿El tema? Sí. Si ustedes nos vamos con el tema. Dale. Es un tema de los King.

Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Conseguí The Garage de Agosto. En nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Radionauta FM 106.3, Dejate Vibrar. Presenta El Sonido Prevalece 2, Episodio 3. Viernes 15 de agosto, a partir de las 23 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta. Tocan Sting Food, Las Diferencias y Fungi Houdini. Intervenciones artísticas, feria de discos. Intervenciones artísticas y ferias de discos. Transmisión en vivo por www.radionautafm.wordpress.com o por el 106.3 del dial. Tercer episodio del segundo volumen de Sonido Prevalece. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Dejate Vibrar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en Radio Ilusión. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Siendo las 10 horas 13 minutos, retomamos acá el tercer mon, en este caso con una cortina nueva, Los Doors. Love Street. Los Doors. Love Street, la calle del amor. ¿Por las qué? Las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a nuestra célebre sección común denominador. Hoy, canciones que hablan de la calle. De la calle, papá. Es una banda de cumbia. Me di cuenta, armando el común denominador, que hay muchas canciones de cumbia que se refieren a la calle. La yeca. Es que la calle es el lugar de quienes escriben cumbia. No tanto de los rockeritos chetitos. El cuarto. Tal cual. Pero antes de hablar del común denominador, queremos hacer una especial invitación a todos nuestros oyentes, porque mañana se va a estar ejecutando en la ciudad de La Plata, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Cinco judíos en la plaza. No, es un chiste. Ay, Tristán, qué fuerte tu chiste. Mirá, no me causó. Perdón. No me causó. Se va a estar ejecutando, vuelvo a decirlo, El Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 3. Sabemos que esto es confuso, pero no hace falta que lo memoricen. Es el tercero de este año. Ya hubieron temporada 2, episodio 3. Claro. Van a estar tocando Las Diferencias, Stink Foot y Fungi Houdini. Altos nombres. Sí, nombres complejos. Bandas de acá, de la zona. Esto va a estar arrancando más o menos a las 12 de la noche. Se van a estar sortiendo entradas en todos los programas de Radio Nauta. Sí, de hecho, si llaman hoy, se pueden ganar una entrada. se ganan una entrada. Tal cual. Solo tienen que levantar el teléfono y marcar 451-6917. Y con solo el hecho de... Hola, Le Tercer Mont. Le damos una entrada para la fecha de mañana en el Olga Vázquez, en el auditorio. Es una actividad que realizamos cada tanto, de forma cada vez más seguida, desde la radio, para dar difusión a bandas de acá y también como una forma de financiarnos, ¿no? La radio es autogestiva y también necesitamos dinero. ¿De verdad que regalamos la entrada? Si llaman. No, sí, sí, es en serio. Esto no es un chiste, lo de los judíos sí, esto no. Bien, ahora lo que nos compete son las canciones que hablan de la calle, de la Yeca, de Street View, Google Street View, de eso mismo. ¿Qué onda la calle? A mí me cabe. ¿Te gusta la calle como lugar? ¿La calle es un lugar o es un no lugar? Para mí es un lugar, es como un lugar de liberación además, porque cuando en tu casa te puedes sentir bien, pero a veces te sentís como medio encerrado, sobre todo en la adolescencia, y necesitas como andar. La caminar. Calle te permite eso, decir, bueno, puedo ir hacia cualquier lado, nunca, parece que nunca se termina, o que vas. Yo de adolescente caminé mucho en las calles. Era como el lugar, o sea... No sé si a ustedes les pasa acá en La Plata, por ahí no, hay sí. más diversidad de lugares. Pero era como, ¿qué hacemos? Nada, íbamos a la plaza calle. Y de la plaza a la calle, de la calle, calle, calle, calle, calle, calle. De hecho, hay un lugar que todavía lo seguimos utilizando en San Martín que se llama La Callecita, que vamos ahí a tomar birra. A La Callecita. A La Callecita. Hay una diferencia, una de las tantas diferencias entre pueblo y ciudad, es si se camina por la calle directamente o si se camina por la vereda. Es verdad. Es una diferencia. ¿Vos caminás por la calle? Sí, por la a la noche se camina por la calle. De día no, excepto que no... No, sí, de día también. En las calles donde no pasan autos, o no muchos autos, acá es imposible. Acá es un suicidio. Sí. En Citibel se caminaba a veces por la calle. Y si vas... Yo si voy ahora, voy por la vereda. Y cuando no hay vereda, no sé qué hacer. Es como un gran problema. Y eso que La Plata tiene veredas grandes. Por ejemplo, Buenos Aires tiene unas veredas de mierda. Son muy angostitas. Muy angostas. Y son incómodas para caminar porque te chocas con la gente. Y te pasan los bondis muy, pero muy cerca. Sí, sí, tal cual. Porque no se puede estacionar ni siquiera. Sí. Y uno a veces es platense o de un lugar más alejado todavía. Y va y como que mete un pie en la calle para dejar pasar a alguien, qué sé yo. Y pasa el bondi como diciéndote, sí. No se te ocurra hacerlo nunca más en tu vida. Porque no te lo voy a perdonar. Che, la calle. Yo, tengo que admitir, soy menos de la calle y más del propio hogar. Sos más hijo del neoliberalismo. Sí, soy claramente un hijo del neoliberalismo. No hay lugar público que haya marcado fuertemente mi niñez. No, a mí me gustaba mucho ¿no estar en la calle. ¿No jugabas en la calle? No jugaba en la calle. Siempre viví o sobre una avenida o a 30 metros de una gigantísima avenida en Buenos Aires. Así que no había forma de jugar a la calle. Claro, avenida no es calle. Claro, no, avenida no es calle. Avenida no es calle, tal cual. A lo sumo podía llegar a negociar una vuelta a la manzana en bicicleta, por la vereda, obviamente. Ah, yo tuve la infancia de esas. Mis primeras vueltitas era en el jardín y daba la vuelta a la manzana. Pero después luego la calle garpa. ¿Y la calle hoy en día cómo habitamos? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo habitamos la calle? ¿Ustedes a caminar, por ejemplo? No. Estrictamente, o sea, salir a caminar con el único fin de a caminar. A vaguear, lo que se dice. No, nunca lo hago. No me lo permito. No me permito salir de mi casa si no tengo un lugar hacia el cual ir. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué te restringís así? No sé, tengo caca en la cabeza. Pero el otro día, por ejemplo, me olvidé el... tuve que ir a Radio Now, a la radio al Olga y me olvidé un pendrive en el Olga. Y después, la única tarea que tenía, que podía salir de mi casa, es ir a buscarlo. Y fue un excelente paseo. Lo único que hice es salir en la bici, pasar por el Olga y volver a mi casa. Y dije, qué bueno tener esa excusa pelotuda para salir y dar una vuelta en bici. Sí. Es muy lindo caminar o andar en bici por la calle. La verdad que sí. Pero bueno, la calle tiene diferentes usos. A la noche, de día, en invierno, cuando llueve. Como que es un lugar que se va transformando, digamos. No tenemos que salir a caminar a las 3 de la mañana, que a las 6, que a las 7, que hace un frío. ¿Vos salís a caminar, Patricia? Salir a caminar, no. Sí, elijo a veces no tomarme un colectivo o no usar la bicicleta y caminar. Por ejemplo, la otra vez decidí ir desde mi casa, queda lejos, o sea, lejos, no. Ahora voy a decir el otro punto. Hasta la Facultad de Humanidades. O sea, caminé 40 cuadras para llegar a un lugar a las 10 de la mañana. No. Después cuando llegué dije, bueno, flasheé. A mí me gusta porque ir hasta la Facultad de Humanidades era caminando. Era muy lejos. Y hablando de la Facultad de Humanidades, la Universidad de la Calle... La idea de la universidad de la calle. Sí. Y cuestionable. Es, sí. Es medio... ¿Quién quiere ser millonario? No entendí. ¿No vieron esa película? No, no. Ah, sí, la película... Sí. Slumdog Millionaire, sí. Que el chico, o sea, es la metáfora... Es la película de la universidad de la calle. Claro, es la película, claro, es la idea de que el chico aprende todo en la calle. Los que dicen la universidad, los que ponen estudié en la universidad de la calle en Facebook, que claramente además son estudiantes universitarios que no han concluido sus estudios y quizás como yo, fueron expulsados. No los iremos a concluir nunca, es violenta. Digamos, no es violenta esa idea, sino que a mí me genera violencia. Claro, tal cual. Es un refugio, es una excusa muchas veces también. No, la universidad de la calle, vos no entendés nada. ¿Qué querés decir? No, mira, no sé si vos entendés algo necesariamente. Yo no entiendo nada, estamos de acuerdo. Pero el que dice ser de la calle... El que es de la universidad de la calle posta le dice escuela. La calle es una escuela. Están hablando pelotudeces fuerte. ¿Se aprende más en la calle o en la escuela? En los dos lugares. Pasa que también para mí hay que precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de calle. Yo creo que sumar en la calle, por ejemplo. ¿Eh? No, mentira. Por ejemplo, podés hablar de la calle en una ciudad como La Plata, gente de clase media, estudiante universitario, etcétera. Que nada, la calle es un tránsito hacia otro lugar, como lo dijo Santiago. Es dirigirse hacia un lugar, caminar o no, disfrutar de un paseo. Ahora, podés habitar la calle desde un lugar de... Sí, juntarte en la esquina. Juntarte en la esquina o en un barrio. La calle es un lugar de encuentro con otras personas, cosa que en la ciudad no lo es. O sea, en el centro de la ciudad no lo es. Como que hay otras formas de habitar la calle, ranchar. Y eso sí genera un montón de sociabilidades y de aprendizaje. No sé si la idea de la universidad de la calle, porque de hecho ya llamarle a eso universidad es porque lo querés legitimar desde algún lugar que no te es propio, claro. Cuando viví en Tolosa, sobre calle 7, estuve un montón de tiempo en la calle porque se me ocurrió aprender a andar en monociclo y no tenía lugar adentro de mi casa. Creo que fue cuanto más utilicé la calle. Estaba todo el día ahí. Qué jodido tu monociclo. El otro día lo quisimos usar. Lo tengo que arreglar. Palazo de la... En una semana aprendés. Yo aprendí una semana y me cuesta aprender, ¿eh? Nunca anduve en monociclo. Pero puedo intentarlo. Primer Hombre Internacional es justamente la banda que toca la primera canción que vamos a escuchar, que se llama simplemente Calle. Y después seguimos con más Letras del Mundo. Me da miedo. Casi las 10:30 de la noche en este programa que sigue y sigue. Y que no termina nunca. Que no termina nunca. Pasa gente y sigue. No se dan un mate. Che, no me gustan los Doors. Ya lo has dicho. Está bien. ¿Qué sé yo? ¿A vos te gustan? Sí, me gustan, pero no los escucho. Vieron que hay bandas que a uno le gustan. No, como que los he escuchado en otro momento. Hoy en día no los estoy escuchando. Vieron que la música es temporal. Wow. No. Pero es verdad. O sea, uno escucha nada ciertas. Más temporal que la música. O sea, uno escucha ciertas bandas en un momento y no es que las que escuchó antes le dejaron de gustar. Por ahí sí le dejaron de gustar, por ahí no, solo que no las estás escuchando. Solo muy pocas bandas se mantienen constantes. Claro. Si es que alguna. Es que no tiene que ver con una cuestión de fidelidad. Hay que sacar esa idea, ¿o no? Obviamente que depende de cada escuchador. Estoy inventando. El amor libre hacia la música por Patty Mayonis. No, pero hay gente que se fanatice, por ejemplo, no sé, es fanático de Callejeros, voy a poner un ejemplo. Y entonces, bueno, perdón, no sé. Política. Hablando de la calle, está bien, hablando de la calle. De Callejeros, muy bien. Y siente como que si no escucha Callejeros, es como que los está abandonando. Sí. No hay que hacer ese apego. Es una relación enferma. ¿Y por qué vos te puedes ir gustando Callejeros si estás escuchando otra cosa en este momento? Esto tiene mucho que ver con tu amor hacia los gatos. Como esa lógica del no apego. ¿Por qué? ¿No viste que no se apegan, se van, hacen lo que quieren? ¿Estás diciendo gata? Sí, en parte sí. ¿Gatita? Pero no, ¿gatita? No en términos peyorativos, para nada. Qué bueno. Nos preguntan qué onda la Universidad de la Vida. Y es hermana de la Universidad de la Calle. Es un concepto hermano. Sí, sí. Casi similar. Una mentira de la misma calaña. Y la Universidad de la Vida por ahí es un poco menos específica. Es más bio. Sí. Más sí. Biodanza. Más. Estamos con la biodanza. Más plantar cosas. A más Plenix. Comer arroz integral. Aparte la palabra universidad como si fuese el lugar donde se aprende. Déjense de joder con la universidad. Va, loco, la universidad no sirve para una mierda. Abajo la universidad. Hay que aprender a la calle. Caían víctimas de su propia red. Bueno, estábamos escuchando a Primer Hombre Internacional y ahora vamos a escuchar los dos temas que nos quedan de este común denominador. A escuchar Street Parade de Desfile Callejero. ¿De quién? De Clash. Las marchas pasan en la calle y son zarpadas. Zarpadas. ¿Qué cosa zarpada? ¿Las marchas de protesta? Las marchas en general. No, pensé que estabas hablando más de desfile. Acá no he visto tanto, pero en San Martín y en muchos otros pueblos hay una cuestión del desfile muy, muy instaurada. O sea, por ejemplo, ahora que el fin de semana es el día del general San Martín. En San Martín, aparte que se llama San Martín, hay un desfile, entonces desfilan, por ejemplo, los bomberos voluntarios, los militares, las escuelas, los abanderados, los institutos de idiomas. ¿Los institutos de idiomas? Las comunidades mapuches, sí, te juro. Carajo. Por ejemplo, desfila la Dante Alighieri, los institutos de inglés, cosas así raras, pero... Y está muy instaurado el tema del desfile en las conmemoraciones patrias. Y el pueblo va a ver el desfile. Yo he desfilado y la verdad es un embole, te cagás de frío. Las 10 de la mañana. Nunca en mi vida hay un desfile. Bueno, acá en La Plata no hay, pero en otros lados. Acá hay desfile de carrozas. Y acá está... En Bransen. En Bransen hay desfile de carrozas. Acá en San Pedro no sé si habrá. Hay una marcha de carnaval que se hace, pero es en diciembre, en la ciudad de La Plata. Claro. ¿Y con el pan dulce? ¿Desfile de pan dulces? ¿Qué es el desfile de pan dulce? Me imagino como un montón de culos, pero puede ser otra cosa. Hay un la día. Cola riff, pero de La Plata. La cola riff es un pan dulce. Hay un día del pan dulce en La Plata, o una feria del pan dulce, o sí. Hay una reina del pan dulce. Sí, pan dulce, es verdad. Pan dulce. Hay un evento del pan dulce, pero es en Plaza Moreno y no se desfila. O sea, se elige a la reina del pan dulce, pero no hay un... Si pasara frente a mi casa un desfile militar... Vos salís porque vivís en calle 7. Claro, pero yo me asomaría. Sí, obvio. No tan enojado. Podría haber desfiles. Es una invitación a hacer que hagan desfiles, digamos. Es una tradición. Tan bueno. Vieja, ¿eh? No es que. Acá en La Plata deben ser las circunstancias. También que es una ciudad muy grande por ahí. Deberían hacer varios, no sé. No sé a qué se debe. Es una tradición de militar igual. Sí. En Estados Unidos están las bastoneras. Bueno, en Estados Unidos está muy instaurado lo del desfile. La marcha del orgullo gay es un poco un desfile. Sí. Claro, de marcha a desfile. Es espectacular. Sí. Y bizarro. En Capital, ¿no? Sí, yo la que vi acá es demasiado border. Y depende. La militancia LGTB de la Ciudad de La Plata tiene tendencia a lo border. Tendencia fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Me acuerdo, iban en un camión, dos personas. Igual es border, está bien. Digamos, la de Buenos Aires tiene una parte border. Sí, obvio, pero acá es border y nada más. Claro. Te falta el clam. O sea, debe ser también, es mucho más chica la de acá, ¿o no? Sí, en comparación. Un décimo. Claro. Acá hemos ido, yo he ido a una de 40 personas y en Buenos Aires son 40.000. A ese nivel. Bueno, pero eso es un buen desfile, más que lo militar, ¿o no? Una fiesta. Digo, no sé, por ahí no les parece. Sí, sí, a mí me parece. Tristán, ¿vos querés, tenés ganas de desfilar en un caballo? Estoy en Photoshop. ¿Qué estás haciendo, boludo? Nada, nada. Ay, sí, es verdad que está en Photoshop. Cualquier cosa. Estoy en Photoshop, declaraciones de Tristán Basile. Bueno, vamos a ir a escuchar los dos. Ex tuitero. Las dos canciones que nos quedan. Por favor. Una de Clash y la otra de los Rolling Stones. Y ya volvemos. Waiting for your phone call, the one

por los derechos humanos de los pibes, contra el abandono de la infancia y la persecución. Miércoles 20 de agosto en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, de 13 a 17 horas. Campaña por los derechos humanos de los pibes. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Le Tercer Mont Radio se pregunta, ¿qué onda? Seguimos en Le Tercer Mont, el programa que se ríe de la gente que se ríe de vos. Son las 10:46 de la noche, estamos en San Pedro, un lugar muy lindo que nos recopó. Y fin del comunicado. Lugar con, recibí de tonto. Un lugar con vacas, con verde y también con vinilo. Opa. ¿Qué onda los vinilos? No sé. El mundo del revés. Como que volvieron, ¿no? La música digital y el vinilo vuelve con fuerza. ¿Esto estaría siendo la sección qué onda? La sección qué onda, que está cuando tenemos tiempo. Sí, es una pregunta que nos amerita San Pablo, San Pedro. Algún santo. El pueblo ese que tiene un barranco. Para, no estamos en la basílica. No me llame persigné, por las dudas. Mentira, si no sabes. Sí sé, aprendí. A ver. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Sí, lástima, te confundiste de brazo, pero bueno. Vecín. ¿Es con el izquierdo? Se chupó la mano. ¿Es con el izquierdo? No, es con la derecha. Ah, bueno. Bueno, vamos a hablar de qué onda los vinilos. Bot sí, bot no. Box sí, box no. ¿Has tenido un vinilo en tus manos, comprado por vos mismo? Me mataste con lo último. Bueno, ¿te han regalado un vinilo en los últimos años? Me mataste con... No, agarré vinilo. Entonces la respuesta es no. Si estás a punto de contestar dos veces con uy, me mataste... Le robé unos vinilos a mi tío una vez. ¿Y los escuchás? ¿O los tenés ahí canchereando? También tengo la máquina lectora de vinilos. Es re canchero. La disquetera de vinilos. La disquetera de vinilos. El tocadisco. El tocadisco tiene. Es una máquina muy, muy sensible y sí, muy. Como que necesita cositas para que funcione. Y le tengo que cambiar la púa para que funcione. Que como nos explicaron los guachos cuando vinieron, es de diamante. Una púa de diamante es la que no. Al mismo tiempo que no se gasta, no rompe al vinilo. O totalmente lo contrario. Creo que porque se gasta, no rompe al vinilo. Y un surco. Una canaleta. Porque los vinilos se gastan con el tiempo. Sí. Como los humanos. Vos, Santi, en tu casa tenés un tocadiscos. Tengo un tocadiscos. ¿Tenés vinilos? Tengo vinilos, pero está roto el amplificador en este momento. No. Yo una vez... le faltan 5 para el peso los vinilos. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, ahora parece que están volviendo. Yo me pregunto, ¿la gente tiene tocadiscos o es una cuestión fetichista? Onda, quiero el vinilo, más allá de que lo escuche o no lo escuche, digamos. Para mí tienen, hay gente que tiene. Hay y se están haciendo de vuelta, además. Y para el que no tiene... ¿Y el tocadisco se está haciendo de vuelta o se están haciendo vinilos? Vinilos y tocadiscos. Ah, las dos cosas. Creo que igual... Sí, pero la industria no es tarada tampoco, ¿no? Uno se abastece del abuelo o la abuela o la casa de venta de cosas de abuelos y abuelas que la mueren. La casa de antigüedad. Y compra ahí una máquina de un tocadiscos. No sé si te compras un tocadiscos nuevo. En la casa de mi abuela hay un tocadiscos que es muy grande, pero bueno, también no funciona, no sé qué le pasa, claro. Algo le pasa. Y hay bastantes vinilos. Yo tenía un disco vinilo de Pipo Pescador Amarillo y lo reescuchaba. Mira, mi abuela. ¿Chiquito? Sí. Mi abuela hizo algo imperdonable después del 2 de abril. Ella tenía un tocadiscos gigante, marca Motorola, lo cual ya era extrañísimo. que era como un mueble con parlantes y lo abrías y tenía radio y tocadiscos. Ese, mi abuela tiene ese. Espectacular. Sí. Espectacular. Eran muebles. Un mueble, sí. Y no te por ahí, si pasabas distraído, era una cómoda y no sí, era un tocadiscos. Pero si abrías, había un tocadiscos. Y tenía guardado adentro de ese mueble, de cuando mi vieja era piba, una edición en vinilo de The Dark Side of the Moon. Cuestión, 2 de abril. Inundación. Agua, inundación. Se inundó la máquina de tocar vinilo junto con los vinilos. Y mi abuela los sacó a la calle, así como chau, basura, en vez de dejarlo secar y dármelo o dejar que yo lo seque o algo. Así que perdí un Dark Side of the Moon en vinilo. Y bueno, vale. Y el tocadiscos. Sí, el tocadiscos ya está. Lo que trae el vinilo en realidad es como una vuelta a poder vender algo material de música también, porque lo la lógica de lo digital en oposición a lo analógico tiende a que sea gratis o más o menos gratis o con alguna publicidad o pirateado. En cambio, si te querés comprar algo, el vinilo tiene eso de que te lo llevas, es grande, es lindo y además, para suerte de las bandas, aparte, es caro. ¿Qué? Claro. Ejercés la distinción. Y podés cancherear. Con un iPhone y con un vinilo podés cancherear. Y a la gente le gusta cancherear con los objetos materiales. El tema es, me incluyo. Sí, yo también. Es el arte del capitalismo, igual. No, claro, no sí, sientan que están inventando nada. El Bandcamp, toda la movida. El Ares en su momento. El Torrent. El Ares. ¿Se acuerdan del Ares? El Mule. El Napster. Sí, sí, sí. Ahora está Spotify. Desde un primer momento hasta hoy mataron al CD. Lo mataron, lo destruyeron. Y el CD se empezó a intentar defender con packaging cada vez más original, más bonito, qué sé yo. Sí, pero como una industria alrededor como más artística. Claro. Aún así no alcanzó, porque lo que tiene el packaging de CD es que es chiquito. Y lo que tiene el packaging de vinilo es que es enorme. Y es lindo. Es un cuadro de tu banda que te gusta. Lo abrís y es una cosa gigante. Entonces como que tiene una potencialidad fetichista del arte de la banda mucho mayor. Esos discos de los 70 que son una pintura que está re buena, qué sé yo, en un CD no se ve una garcha, en un coso grande está bárbaro. Entonces es una cuestión de tamaño. Yo creo que hay una cuestión de tamaño que favorece al vinilo como fetiche. Y además no tiene, la cajita de CD es muy plástica en general, la típica. Sí, la que viene igual siempre, ya viene más, ha pasado el cartón, me sí, parece. Esas son más lindas. Sí, me parece que ha pasado el cartón y ya por el plástico suerte. Eso que decía bien noventoso, el ya no está, ya fue. Es cartón, sí, sí. Ahora es cartón. De hecho, el plástico ese no sirve para nada, se rompe. A mí me pasó que, de hecho, los discos que tengo, o sea, no compré más CDs. Sí, yo tampoco. No compré más. Tampoco tendría donde escucharlos. O sea, me pasa eso. Eso pasa también. No tendría donde escucharlos. Incluso con el CD. Y el problema es que si querés uno vas a Musimundo y te podés comprar una heladera, pero difícilmente podés conseguirte un CD. Te quieres la disquería si querés comprar uno. Sí. No hay tantos. Pasé el otro día por la disquería. No, por Genesis pasé. Y no hay una gran variedad. De hecho, se dedican a discos importados, a otras cosas también del mundo del fetiche. No tanto de la utilidad de quiero escuchar tal banda, me compro el disco. Claro, y después está eso de la colección. O sea, me gusta tal banda, me compro el disco, como una cuestión de, no sé, reconocimiento. Sí. Nunca me cerró el apagar al artista, comprarte el disco. No, ya al artista vas siempre. Lo vas a ver. Pasa que tiene dos dimensiones eso. Una cosa es bancás a la banda de a la volcasa, comprás el disco, que puede ser, porque les costó un montón hacerlo. Uh-huh. Otra cosa es bancás a los redondos y de comprar, no. O sea, todo bien, pero van a seguir. En su momento, o sea, la banda no gana por el disco. Si están gana por otras cosas. Haciendo vinilos de nuevo. El Mató sacó su último disco en la vinilo. La Dinastía Scorpio. Costaba $3.90. ¿$3.90? Y Guacho también lo sacó, el nuevo disco en vinilo. Ah. O eso dijeron cuando vinieron acá. Que lo tuvieron que hacer en Europa porque acá no estaba la tecnología adecuada o una cosa así. Te lo ensamblan nomás en Tierra del Fuego. Claro. Porque la grabación del vinilo, más allá de lo que estábamos hablando, es analógica. Y eso también es algo particular. Porque las grabaciones ya no son analógicas. Eso es loquísimo. El vinilo tiene surcos de una forma física particular que hace que una púa al recorrerlos suene, haga sonar a algo como esa banda. O sea, cada vinilo, cada canción en un vinilo tiene un surco particular. Eso es una cosa totalmente demencial, sí, que sí, yo sí, no puedo entender cómo puede existir. Existe, lo demencial sería lo digital en realidad. Claro. Pero son, es información no ordenada en un WordPress, en un no. En un Notepad 00101, tal que suene. Claro, entenderlo, muchos ceros y muchos unos es una música. ¿Pero quién fabrica ese surco? ¿Qué máquina diabólica puede hacer un surco? Bueno, tal que suene como si deja de suene. Usar adjetivos totalmente extravagantes, por ahí podemos tener una charla. Por ahí, tal vez no, pero por ahí lo podemos intentar. No, lo que tiene ¿qué máquina? Lo analógico es que todo lo analógico tiene una lógica distinta. En cambio, lo digital, claro, todo. El cassette detrás... era una cinta. ¿El cassette es analógico o digital? Es analógico. Es analógico. El CD es digital. Es analógico, es una cinta. Es una cinta magnética el cassette. ¿Y dónde estaba la información? En la cinta esa. Pero almacenada, ¿de qué manera? Impresa, qué sé yo. No, de forma magnética. Pero entonces, ¿por qué el CD es digital? Porque está grabado, no hay nada material en el CD. Lo tenés que grabar. Es justamente lo que vos estabas diciendo, pero a la inversa, digamos. Así como necesitas un surco para un vinilo, no lo necesitas para una reproducción digital. Como en un CD. Pensalo al revés, digamos. Bueno, igual no sé qué estamos. De que volvieron los vinilos. De que volvieron los vinilos, de que lo analógico sirve para vender cuando lo digital está ahí como más libre. Esas dos lógicas, a ver dónde estás. Encima, nosotros somos bastante de lo digital en general. Y sí, yo creo que es una cuestión generacional. Hincha fanático, ¿no? Es, no, es no sé, porque hay gente que trabaja más con objetos, arquitectos, gente que hace diseño, la gente que tiende a albañiles. Ser más fetichistas, los albañiles. O sea, tienden a ser fetichistas porque trabajan con objetos. El fratacho. Más fetichista. Que hay un interés particular en recuperar estos objetos. En decir, bueno, y un objeto que te transporta también. La música te transporta, pero a su vez un vinilo. Decís, bueno, ¿quiénes tuvieron este vinilo? ¿Cuándo salió? Pues hay una forma de escuchar música que es de otra, que remite a otra época. Eso te puede hacer sentir que te desconecta un poco más del mundo que estar con la compu, con Twitter, con Facebook, qué sé yo, con Spotify, escuchando. Lo que tiene es, como uno lo ve, solo en una escena de una película, ¿no? Pero me parece que el vinilo, uno va, lo saca de su super caja, lo agarra, lo pone en el tocadiscos, se estira en el piso sobre una alfombra y se pone a escucharlo. Es como que te fuerza al momento de una manera diferente. Vos decís, tal cual. Escuchar el vinilo. Aparte, suena de forma ordenada. Eso también. Claro. No, no, lo escuchás, capaz no lo escuchás entero, pero lo escuchás de forma ordenada, digamos. No hay forma de next track. No, no. De la sí, siguiente lo tenés que ir buscando. Ni de está shuffle. Ahí, claro. Es con, ponelo en shuffle. No, te lo raya todo. Y lo podés pasar a diferentes velocidades y boludear. Eso ya es una cosa muy pelotuda que estoy diciendo, ¿no? Pero claro, si estás endrogado, podés escuchar a diferentes velocidades. Sí. Sí, me acuerdo, Santiago, en tu despedida de cumpleaños cuando te fuiste a Brasil, pusimos discos. Ah, lo recuerdo. De vinilo. Vos no fuiste, Tristán, así que no te, seguramente no te acordás. ¿Por qué no fui? No me invitaste. Sí, me te invitaste. Suena con un sonidito ambiente el vinilo. Sí. ¡Qué violencia! Uy, no nos dimos cuenta, 10:58. ¡Qué violencia, ¿no? Pero mal que hiciste esa cortina, porque si no, olvídate las señales de humo. Ah, yo un día le revolví un vinilo a mi hermano, me olvidé de decir, estalló en pedazos. Espectacular. Era de John Mayall y su orquesta. ¿Qué, se lo tiraste tipo frisbee o más? No, frisbee. Frisbee. Se presta para el frisbee. Se presta para el frisbee, claramente. Lo que no sabía era que era tan frágil, que iba a estallar en tantas piezas. ¿Te retaron? Me recagaron a pedos. Y sí. Un historial de regularle cosas a mi hermano interesante. Que ya la vamos a explorar en algún momento. Sí. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esta edición número 97. ¡Atención! Se viene el programa número 100, fiesta. Sí, el programa número 100 viene dentro de 3 semanas. O nada. Sea, nada. Va a haber algo muy loco, ¿no? Van a haber un montón de cosas que no sabemos porque no tuvimos ninguna reunión, pero prepárense. Lo único que sabemos es que va a ser en vivo. Vamos a dar la cara frente a la gente que nos quiera venir a escuchar, a la gente que quiera venir a comer a Olga Vázquez, a la gente que esté al pedo. Sí. La invitamos. Va a haber todos un bono solidario de 350 pesos y un fondo de huelga para los compañeros de LEAR. Podríamos cobrar, pero seguro no lo hacemos porque somos bastante pelotudos. No, no vamos a cobrar. No, va a estar todo el staff, aquellos que saben quiénes son, aquellos que no saben quiénes son. Es una oportunidad para conocernos. Patty, que usa seudónimo, va a dar la cara. Yo voy a dar la cara. ¿Por qué se pone una máscara de Patty Leonis? Imagínate si salís con una bolsa en la cabeza. Y te pegamos. Lo retan. Estaría revelando detalles. No se puede, no, con vos, Santiago, no se puede nada, ¿eh? Organizar una fiesta sorpresa con Santiago debe ser autodestructiva. ¿Qué? ¿Cuándo dijimos lo de la bolsa en la cabeza? Nunca, ahora voy a tener que salir sin bolsa en la cabeza. Yo quiero brindar por... Ay, me pensé que se habían ido los brindis para siempre. No, está buenísimo. Ahí me arrepiento. No, lo voy a cambiar sobre la hora. Por el chancho de seis patas que siguió en la República Social. Ladrón, Universidad de la Calle, forro. De China, le deseamos una buena vida, que pueda competir en los Paralímpicos. Que le gane a Usain Bolt, si que puede. Con tiene cuatro patas más que Usain Bolt, yo creo que está en condiciones. Sí. Ah, yo voy a brindar. Qué difícil. Qué floja que está. Estás floja de brindis, ¿eh? Muy floja de brindis. Tenés la ensaimada. Tenés Alejandro Sabela. Yo voy a brindar por los cumpleaños, porque en agosto hay muchos. Qué trucho. Yo no me gusta el brindis conceptual. Chúpala. Bueno, chicos, la verdad que no sé y eso está estirando demasiado. Cifrón. Voy a brindar por mi Telegram. Sí. Voy a brindar por lo primero que me digan. La verdad que no me importa. Bárbaro, chao. Me encantó este final. Hasta acá llegamos. Adiós. Adiós. Siempre.